Muy buenas noches y bienvenidos a Nivel Escondido, noche de podcast en vivo con este servidor Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, en compañía del más grande, del más que canta, y no Domingo Quiñones, el señor Sparwolf, que es la que hay yo. ¿Qué está pasando, señor productor de esta semana, el productor de productores, el tipo que hace que los torneos de Nivel Escondido sean todo un éxito, con toda la magia que hace tras bastidores y mucha gente no lo sabe? Gatonejo, papi, un placer estar contigo esta noche acá en Nivel Escondido Live Podcast, papi. Gracias, gracias por eso que me toca. Señor, te toca. ¿Y de qué manera? Tú sabes que sin ti no sería lo mismo, brother. Te lo he dicho antes en privado, te lo dije durante el torneo, ¿verdad? En el shoutout al equipo de trabajo, y te lo digo aquí aprovechando este espacio del podcast en vivo, porque de verdad que el torneo fue espectacular. Y si salió como salió, fue en gran parte gracias a ti, bro. Y no, en verdad, gracias por eso, y you know, tú también. Nosotros somos una buena maquinaria donde nos complementamos muy bien. Yeah. Y entonces, por eso es que podemos trabajar en así juntos. Reconocemos nuestro talento, por decirlo de esa manera, y podemos complementarnos. So, la verdad que súper contento con el evento. Yo estuve viendo aquí y allá. Y se dio buenísimo, buenísimo. Cosa épica y todos esos premios, wow. Sí, mano, sí. Los auspiciadores se votaron, todos los equipos se votaron, estuvieron dándolo todo en cada competencia. Nuestro sistema de puntos permitió mantener el interés hasta prácticamente la ronda final. Toda vez que, ¿verdad?, cada tres rondas de corona había entonces un incremento en los puntos, así que los equipos que a lo mejor no habían podido obtener puntos al principio, podían tener la capacidad de obtenerlos si se ponían las pilas y jugaban, ¿verdad?, como tenían que jugar. Así que eso también le dio como que una energía total y absoluta al evento hasta el final. El chat estaba encendido, todo el mundo estaba vacilando. Obviamente siempre hay espacio para crecer, para corregir ciertas cositas. Estuve analizando varios puntos que voy a incorporar probablemente en los próximos eventos, ¿verdad?, similares acá en Nivel Escondido. Pero definitivamente estamos más que agradecidos por todo ese apoyo, hermano. De verdad que sí, la pasamos brutal. Y cumplimos otro evento más, el evento del mes de febrero. Yes. Ahora por ahí se acerca el evento del mes de marzo, que arranca este viernes, Gio. El próximo viernes arrancamos. Oye. ¿Y de qué manera, mano? Y es a repartir pescosa. Eso es lo que hay en el ambiente este fin de semana. Por ahí veo a Uro, que de seguro tiene las costillas un poquito doloridas, pero mi campeón, qué bueno que estás acá. Llegamos ahí el GPB, también Spider Popo, que es la que hay. Azúcar para ustedes, corillo. No se crean que hemos estado tratando, ¿verdad?, de estar pendientes a lo que ha estado pasando en la escena de Fighting Games, particularmente en Puerto Rico. GG para los muchachos de Winter Clash y todos los participantes. Pude ver por lo menos técnicamente tres de las finales, de eso voy a hablar un poquito en qué es la que hay. Pero ya, lo que se acerca por ahí es, incluso, Gato, precalentamiento para el evento de verdad, para Vivo 2023, porque regresa el evento más esperado del verano, ¿ok? El Vivo 2023, que de seguro, mira, la vamos a pasar espectacular acá en Nivel Escondido. Yo no puedo esperar a eso. O sea, yo quiero ver cómo corre la sangre. Y con el preámbulo que viene ahora, con el Bacalao Fight Club, que no es por nada, pero esa cartelera no se ve muy bacala, que digamos. pinta muy bien, ¿Tacho? Pinta bastante balanceada. Yo hice un esfuerzo de tratar de balancear los niveles de los competidores, y yo creo que se va a dar bien interesante. No creo que hayan pelas abismales en ese evento. Tienen que estar súper pendientes, y como de costumbre, esto lo hacemos a beneficio de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Yo, cuando coordino esos encuentros, le hago el acercamiento primeramente a Extra Lifers de nuestro equipo, porque queremos donarle. So, por usted participar, se lleva donativo para su cuenta de Extra Life, y aprovechamos el espacio, invitamos al público para que también se unan a donarle al ganador o al que haga más fatalities o whatever. La cosa es conseguir donativos, es dejarle saber a la gente, mira, estas otras personas son parte de nuestro equipo, también son streamers, y así se dejan ver acá en el escenario. Y a mí me encanta todo esto. Es mi intención, y pendientes a Discord. Uy. Mi intención el miércoles, que es primero de marzo, publicar el formulario para, vamos a llamarle la encuestita para Vivo. Que ahí es donde usted marca los juegos que usted estaría dispuesto a participar. Importante ahí. Y entonces de ahí que sacamos los 7 juegos para esas semanas. Gente, si se le olvidó, si son 7 juegos, pues son 7 torneos. Uno por noche, ¿ok? Y hay premios todas las noches para primero, segundo y tercer lugar. Si el primer evento del año, Gato, el primer torneo de nivel escondido acá, tuvo sobre $1,800 en premios y no es el más popular de nivel escondido, yo no me quiero imaginar en cuánto va a estar el pulpote en vivo, ¿ok? El pulpote en general, o sea, eso obviamente se divide por noche, ¿verdad? Gracias a todos los auspiciadores que siempre nos apoyan, siempre nos dicen que sí, siempre dicen presente en todo lo que hacemos, así que obviamente ahí también está el prestigioso premio Psycho Frank, ¿verdad? Que queda homenajeado póstumamente siempre que se hable de vivo, esa persona que logra acumular más puntos, ¿verdad? En la escala, según la Gatonejo Sports Promotion, entonces se lleva ese tremendo trofeo de Psycho Frank, ¿ok? Así que definitivamente es un eventazo, yo diría que es uno de los eventos más esperados de la comunidad y mano, es que son varios, si nos ponemos a hablar de eventos más esperados, pues obviamente está Extra Live, tenemos Vivo, perdón, dijiste algo y no te escuché. Regresa. Ah, sí. Obligado. Regresa, inserta el reto. Exacto, esto. Y entonces todos son los más esperados porque es que uno, ¿verdad? Supera al otro no en hype, sino en fecha. I guess. Es como que, next, el próximo. Y todo el mundo está listo para participar. Y es que, mano, si algo se caracteriza en términos de los eventos acá de nivel escondido, si algo es característica de ellos, es la camaradería, el relajo, el despilfarro de amor que hay en el chat, el vacilón, o sea, es todos esos componentes por separado a lo mejor no son muchos, pero al tenerlos todos en un mismo lugar, de verdad que es impresionante todo lo que pasa acá y nosotros más que agradecidos de ser la sede de que esas cosas sucedan, right? By the way, si usted no lo sabe, Vivo 2023 ya tiene fecha desde el año pasado. Yo lo mencioné hace poco en un podcast porque me preguntaron abiertamente y dije, sí, seguro que sí, te digo, es del 4 al 10 de junio. Boom. Usted escuchó bien, estamos hablando de esto que todavía faltan 3 meses, pero ya estamos trabajándolo con tiempo. Así que yo los invito para que participen de Vivo y los invito también para que participen en múltiples torneos. Hello, alguien tiene que destronar a DC Diabetic de por ahí. Por favor, lleva, gracias. Lleva back to back, por lo menos hágalo interesante para DC. DC participa en todos los torneos que puede. Yep. So queremos ver más gente ahí. Por eso es que logra llegar más, ¿sabes? Obtener la oportunidad de hacer daño con el premio, como quien dice. Porque no tiene mucha competencia. So, es bueno, más que pero, participa. Pero, aún así, el you know, le va bien en todos los torneos. Yeah. No es que porque lo jugó todo, ganó, you know, es porque ya le va bien. Yeah. So, yeah, esperemos ver más gente por ahí. Como de costumbre, esto es un evento que le da prioridad a la comunidad. Así que guarde esos Bacalao Points. Las inscripciones van a ser vía Bacalao Points para evitar que gente como Mena y Cava... Vengan a llevárselo. No, si empiezan a ver el canal, pues fine. Ajá. Pero, si tienen puntos, si tienen pagado points, si no, pues no. Exacto. En cualquier otro momento que querramos hacer un evento tipo Mortal Kombat donde el destino de los reinos esté en juego, pues los invitamos. Mientras tanto, no. Mientras tanto, hay gente que usted comparte por acá en el chat. Exactamente. Y qué lindo que se compartirse. Mira, por ahí me pongo el link en el chat. Dice por ahí, todos son un éxito. Dice por ahí Spider Popo, el torneo de Fall Guys fue un exitazo, dice GPB, demasiado bien diría yo, dice Spider Popo, hypeado con lo que se viene en el canal, dice por ahí GP. Ameruk, gracias por esos beats. Azúcar para ti, repartiendo bofetas por tremenda causa. DC is going down, dice por ahí GP. El Cangri 14 también en la casa. Azúcar para ti, gracias por estar por acá, brother, bienvenido. Y ahí estamos al día en el chat, Gato. Pues nítido, gente, pues vamos a darle comienzo a este podcast. Como de costumbre, pues vamos a tener las secciones usuales, vamos a tener, you know, las noticias, vamos a dar nuestros comentarios y cositas, las publicaciones, el Gaming Fun Fact como tópico. Hoy regresa la trivia. Porque, la de hoy es diferente. De hecho, requiere, tío, que tengas el stream. ¿Tú ves el stream? Sí, yo lo estoy monitoreando acá, sí estoy monitoreando el chat. Ok, pues la trivia de hoy requiere que veas el stream. No es multiple choice, requiere contestación directa, pero está fácil. Okay. Believe me. Okay. También tenemos qué es la que hay y el cierre donde damos los shoutouts y todas las cositas. Así que vamos a arrancar ahora sí que sí. Let's y arrancamos go. Con la primera noticia. Y esta noticia es cool, pero totalmente anticlimática. Resulta que esta semana NetherRealm y Warner Brothers y todas las compañías envueltas tenían su llamada con inversionistas y dijeron, pues ya tenemos por ahí el juego de Batman que va a salir para este año y Mortal Kombat 12, casualmente. Y you know, esas llamadas son públicas y rapidito eso corrió por la internet. La cosa es que Mortal Kombat 12 no se ha anunciado oficialmente, pero ya sabemos que viene. Dentro de todo esto había especulaciones, por allá Ed Boon estaba en Twitter como que tirando hints, pero ellos también tienen Injustice, o so es como que... Yo esperaba un Injustice, yo no esperaba un Mortal Kombat. De hecho, estoy molesto y todo, estoy molesto. Yo también, yo esperaba Injustice, ellos han hecho un excelente trabajo con Injustice, yo me lo he disfrutado un montón, y ya había como que caído en ese ritmito de que Mortal Kombat Injustice, Mortal Kombat Injustice, y ahora es como que, ah, wait... vamos a ver con qué vienen. Me imagino que estarán haciendo el Grand Reveal durante el evento de peleas más grande del mundo, me refiero a Vivo, claro, o en claro. La copia barata que hacen en Las Vegas que se llama Evo. Le falta la B al principio, sí. Si no, no es prestigioso, si no, no es la que vale. Y Mortal Kombat 11 está en la alineación de juegos para Evo. De hecho, debía haber puesto esa noticia y no la puse, se me olvidó que habían hecho un evento. El lineup, sí. Revelado. Está revelado. Pero puedo buscar y mencionar los juegos que. Claro, pero si quieres, búscalo. Yo me pongo el día aquí en el chat. Mira que ha llegado un par de gente buena por ahí. Está FireGTD. Me dicen que aprendiste a hacer torneos por fin. Mira, puedes irle a preguntar al pana tuyo que vive en el sur de Puerto Rico a ver si aprendió a abrir tabs. Ese es el verdadero detalle. Canto de pescuezo. Gracias por estar por acá directamente de la Guiando Podcast FireGTD. En la casa, el Foyitín. También está por ahí Jay Chino. Buenas noches, Jay. Que es la que hay, el Chinovito en la casa. El Alter Latino también, el mod de mods también por ahí. Está Mr. Sazón con el Resub. Y dice, por maceta, me tardé mucho. Dios me los cuide. Igualmente, Sazón, igualmente para ti, brother. Gracias por ese Resub, bro. También Alter Latino, pues obviamente siempre gozing, nunca ingozing. Me gustan que te estás aguantando. ¿Qué, cómo qué? ¿Con quién tú hablas, Faye? Ahí me perdí. El James Pérez en la casa, que es la que hay, James. Gracias por estar por acá. También está Johnny Just Gaming por ahí. Hablando de juegos de peleas, Paro, tengo que dialogar algo contigo de eso mismo. Algo para el colmado. Dale, tranquilo. Hablamos luego. Me tira. Estamos gozing, siempre gozing, papi. Nunca in gozing. Y después de lo que me comentaste de cómo fue que nació ese gozing, siempre gozing, nunca in gozing, más todavía, gato. Y lo voy a comentar, ¿verdad? Por el amor que nos une a eso, ¿verdad? Que provocó ese nacimiento. Eso surgió porque tú sabes que Gomastar siempre saludaba y hablaba y comentaba en inglés. Así que la respuesta de estamos gozando de Alter Latino se transformó a estamos gozing. Y ahora, y desde ahí en adelante, siempre se quedó estamos gozing y luego estamos gozing nunca en gozing y ahora estamos gozing nunca en gozing para siempre. Mira, recordando siempre a Gomastar. Así que bien bonita esas historias que mira, nos atan acá en Twitch. Me imagino que ya buscaste la noticia, gato. Ya estás al día. Lo tengo acá, pues como mencioné, la alineación para Evo 2023 se reveló esta semana. Tuvieron como un reveal. Y entonces, va a estar Dragon Ball Fighters. FighterZ. I think it's the right way. Sí. Que es su cuarta aparición en Evo. Nice. Guilty Gear Strive. Esta es la segunda aparición en el torneo. The King of Fighter 15. También segunda aparición. Melty Blood Type Lumina, también segunda aparición. Mortal Kombat 11, tercera aparición. Street Fighter 6, que esto es, papi, estrenando. Yo dije 6, no 5, estrenando. Babillosos que son. Tekken 7, que va a estar haciendo su séptima aparición en Evo. Estoy hablando de ese título como tal. A mí se me olvida que Tekken salió hace tanto tiempo. porque todavía Tekken para mí es relevante, igual que Street Fighter, sí. Eso es impresionante. Y la sorpresa, por lo menos a mí me sorprendió que estuviera Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Yo pensaba que ya, it was gone, y no, regresó este año. Claro está, sabemos que hace como 2 años que no está Smash, porque Nintendo hace como 2, 3 años atrás dijo, ¿sabes qué? Yo me voy para casa y me llevo la bola. Y entonces no, ellos tienen sus propios eventos y sus cosas que están corriendo y pues... anyways, también Evo lo compró Sony. Está detrás de Evo. Entonces me imagino que, you know, no quieren jugar en la misma cancha. Yeah. So, pero anyways, está ahí la alineación. Algo similar a esto, pues esperen de nosotros una vez procesemos lo que ustedes contesten en la encuesta. Yo espero aquí, y no pretendo influenciar la decisión de cada persona. Pero entiendo que debería salir de nuestra encuesta, de la alineación para Vivo. Street Fighter 6. Okay. Aunque estoy, pero cruzando todos los dedos, porque Street Fighter 6 sale una semana antes que Vivo. Ajá. Y yo espero que sea capturable on day one y todo esto. Sí. Entonces, estoy como que... Me gustaría que saliera, pero me gustaría que saliera y que funcione bien. Okay. Yo voy a hacer una aclaración. Si sale Street Fighter 6 elegido por la comunidad, como que, you know what, si las cosas no bregan, vamos para el 5. Sí, hay que hacer un disclaimer. Hay que hacer un disclaimer. Yes. Si saliera para el 5 también, y hay que hacer otra aclaración. Si sale el 6, Gato está montado, ¿verdad? Gato es el que va a correr el torneo del 6. Yes. Yo no voy a tocar Street Fighter 6 por lo menos por un año. Maybe año y medio. Después de que yo vea que corre bien, que maybe I'll go into it, maybe not. Porque al perro lo capan una sola vez y Capcom, te estoy mirando a ti. A este que está aquí lo dejaste impotente. No hay problema. Todavía está por ahí la estatua de Ryu, que era lo único que servía, y también se cae. O sea, es una mierda. No me cogen más nada. Lo siento, Capcom. Lo siento. Pero Gato es el que va a correr el evento. Si hubiera que hacer el revert a Street Fighter 5, no hay problema. Lo corremos, ¿verdad? Como en los pasados años que Street Fighter me ha tocado a mí. Y le metemos, ¿verdad? Como siempre. Pero si no, con Gatito en la acción. Ok, sorry, gente. I think we are back. Se me fue la conexión. De que se fue completamente a cero. No sé ni lo que estaba hablando porque de pronto se me cae acá Gio y digo, sí. Se cayó Gio, y cuando miro acá está la barra así roja en OBS. Pero yo pensaba que era mi computadora que iba a reventar porque Skype empezó a hacer un ruido raro. Como estábamos en llamada, pero de momento no. Yo estaba, ¿qué carajo pasó aquí? Pero ya estamos de vuelta. Azuquita, gente, gracias por estar por acá. Perdonen ese hiccup, denle refresh. La transmisión comenzó otra vez. Gracias por ahí, Popurrí, que está por ahí. Saludos, Rita, dímelo. Bienvenido, brother. Liberty Sox en Minnesota también confirmado. Dice arte. Está también por ahí el SK Dragon. Dímelo, ¿qué es la que hay? Estos partners de Rocket League, de eso voy a hablar ya mismito, en qué es la que hay. Estuve pudiendo disfrutar una sesión con ellos. Pero estábamos hablando de Street Fighter 6, del posible swap a Street Fighter 5, y de la... creo que ibas a comentar algo, maybe en la línea de la alineación de Vivo. Luego sí, de Evo, de lo que estabas diciendo. Estaba hablando de Evo como tal, que nosotros jugamos a ver con qué juegos nosotros tenemos disponibles y eso. Entonces tú estabas diciendo de que Street Fighter 6 no lo vas a comprar porque ya te pasaron por la piedra con el 5. Sí, pero etcétera. Tú ibas a decir que usualmente nosotros transmitimos y nos dividimos algunos 3, otros 2 juegos, ¿verdad? Ahí fue que se fue el internet. Ah, ok. Pues sí, depende de qué juegos tenemos, porque, por ejemplo, yo tengo King of Fighters 15, o so si sale ese juego, pues yo no voy a hacer que Gio compre Street Fighter 15 solamente para eso, pues Alex o yo que lo tenemos, pues lo corremos. Uh-huh. Todos tenemos Mortal Kombat 11, hay cierta flexibilidad, todos tenemos Smash, hay cierta flexibilidad. Jugamos con los juegos que salgan y ahí va el itinerario de nosotros. Yes. Pero ya, estaba comentando de los juegos que yo creo que van a salir. Definitivo, Street Fighter, ya sea el 5 o el 6, y Super Smash. Tú puedes contar con esos dos de que esos van a salir. Obligado. El año pasado, Virtua Fighter, no estoy seguro si llegó a salir. Yo creo que... Sí, salió. Salió, el que se añadió nuevo el año pasado fue el de Power Rangers. Uh-huh. Battle for the Grid. Un palete. Yes. Y eso está en el Bacalao Fight Club. Yo le estoy diciendo a Noé que se ponga a practicar, porque si no, de ahí no la va a pasar por la piedra. Ella no me hace caso, sigue jugando Pokémon. Oh, yes, que le meta. Dragon Ball también va a salir. Yes. Obligado. Pendiente a eso. pendiente a Discord. Eso yo lo tiro en Discord porque va dirigido a la comunidad. Yo no quiero que fulanito, que nunca viene acá al canal, si lo publicamos en Twitter, vaya y vote por el juego. Y primero, que no tiene los puntos para participar. Y segundo, que a lo mejor no quiere ni jugar. Yep. Pero yo quiero contestaciones de gente que realmente diga, mira, yo participaría de ese juego. Eso no es una inscripción, pero cuando llegue el momento de las inscripciones, yo miro a ver quién votó y le doy prioridad a esa gente. Dije, mira, tú votaste, antes de poner eso como rewards en el canal, si quieres participar, pumpa, yo te apunto. Y después, mira, por ahí, que salga esa lista, pues queda para el resto. Preguntan otra vez que si cuando es vivo. Papi, tú tienes que llegar temprano cuando sea podcast, en vez de estar jugando Fortnite y perdiendo. Tienes que llegar temprano al podcast para que te enteres de cuándo es que son las cosas aquí, ¿ok? Ok, eso es contestación ahí para tú, Mister, mi Mister, el Mister del pueblo. Esto, te contestaron por escrito porque Gato es buena gente. Esto, y Alter aclara que quien nos mandó a cortar la llamada fue Capcom. Probablemente, Alter. Yes. Pero probablemente Capcom ahora viene a dominar el mundo, viene con premios grandes. Pero nada, más detalles, pues esa es mi próxima noticia, así que Gio. Yeah. Gente, la próxima noticia nos llega precisamente de esa llamadita de WB, ¿verdad? En relación a los investors y toda la cosa que tiene que ver con el dinero y lo que mueve las masas y las producciones. Y resulta que aparentemente WB adquirió los derechos a través de un trato con Embracer Group AB. Y pues ellos compraron recientemente los derechos de Lords of the Ring. Esta franquicia, ¿verdad? Tuvo como que un revival con The Rings of Power y pues debutó su primer season este pasado 2022. Pero pues realmente no tenía esa puesta en escena, ¿verdad? Y las producciones o ese trato no garantizaba acceso a otras producciones relacionadas a Lords of the Ring. ¿Qué pasa? Que ahora, pues mira, aparentemente sí hay acceso a esto. Se supone que hay ahora mismo una película animada basada en la guerra de Rohirrim, y que venga por ahí para el 2024. Pero esto obviamente pues es un refrescazo para la fanaticada de Lord of the Rings, siendo que tal vez hay mucho que aportar en términos de el lore que deja Lords of the Ring. Hay muchas eras que explorar, hay muchas aventuras que explorar, y ahora mismo, como han estado haciendo, trabajando, por ejemplo, expandiendo universos, trabajando perspectivas diferentes desde, otros puntos de vista, presentando tal vez la misma historia, pero otros timelines o otros personajes, etcétera, pues es muy interesante lo que quizás se pueda lograr con esto de Lords of the Ring. Ahora mismo, la trilogía de Lords of the Ring está disponible en Netflix. Y la de Hobbit, la del que salieron después, pero que en tiempo pasan antes, están disponibles en HBO Max. Así que si usted quiere revisitar eso, ¿verdad? Sepa que puede hacerlo con relativa facilidad. Pero ya, habría que ver entonces qué planes tiene Warner Brothers para Lord of the Rings. ¡Ea rayete, mano! Nice, esa llamadita estuvo intensa. Heavy. Inversionista, yo me sentiría bien. Suena super cool que hayan puesto sus manos en esa propiedad intelectual. El ambiente está propenso para ese tipo de proyectos. So, pinta bien. Sí, señor. Hay que ver. Yo con que precisamente no hagan eso, Alter, yo estoy bien. Yo de lo que estoy harto es de que presenten a los enemigos y los backstories de los enemigos. Y ahí, el villano es villano porque allá en primer grado alguien le robó un lápiz y eso descojonó la salud mental del villano. El villano es villano porque es villano, punto. Porque una historia de héroes sin villano no funciona. A mí no me interesa. Ya me tienen hasta aquí con las malditas historias de antihéroes y no, porque pues el villano tiene una justificación. Mira, si es por eso, pues entonces vamos a terminar en un endless loop, en la misma mierda que vimos en juegos como The Last of Us 2, donde hay historias de venganza y entonces la lista es interminable. Y no, siempre el malo va a ser el bueno y el bueno va a ser el malo, depende de quién cuente la historia. No me jodan, no me suban la presión a mí, maldita, fíjate, sea. A mí no me molestan esas historias, pero yo concuerdo contigo en el aspecto de que si el villano es villano, Ya, dame una motivación por el que es malo, pero no vengas a humanizarlo. Me gusta utilizar para este ejemplo, Walter White de Breaking Bad. Él se convirtió en un monstruo a lo largo del show y uno ve la motivación, pero el show no trata de justificarlo. A final de cuentas es, I did it because quise hacerlo y quise vivir mi vida así y, es por mí. So, F you. So, I'm fine con ese tipo de historias para malo. Pero ya, historias donde este malote que conociste, después lo ponen como este personaje tan, tan débil que lo que tiene es un grudge porque este trauma es como que no, no, no. Y después terminan al final de una película diciendo no, y como que ah, they ruined it for you. Basta, basta, en verdad, basta. O sea, Maleficent, a mí no me importa que Maléfica era mala porque, ay, bendito, que mira, no, hombre, no, eso se lo inventaron después. Maléfica era mala porque era mala, mira el nombre, Maléfica, ya está, no había más nada que explicar. Gastón, siendo pendejo, otro malo también, no me vengas a hacer un backstory de Gastón, de por qué se gusta él mismo. O sea, no, no hay problema con saber que es malo porque es malo, ya está. Y quererle explotar esa dinámica a una franquicia. Es hacer un loop, en verdad, de historias endless que no. So, leyendo el comentario que genera toda esta furia de Sparrow, Alter dice, deberían hacer la historia de Sauron donde Sauron fue la víctima todo este tiempo. Pues no, no, denied a tu petición. Saludos a Leo Gaming que anda por ahí también. Dímelo, ¿cómo es Beta? Yo siempre confundo tu nombre ahí, Beta, con tanta X y con el 3 y el 4 al revés. Saludos, Beta. Gracias por estar por acá. Bienvenido. A Menuk se ríe. Alter también. Gato, Mortal Kombat 12 este año. ¿Qué tú crees? ¿Vendrá? Dice por ahí Surfing Boy. Dicen eso, pero yo no sé si en esas llamadas ellos hablan de año fiscal o del año, del Corriente. calendario gregoriano. Sí. Así que no, no sé si salgan en nuestro 2023 o en el 2023 del año fiscal que puede cubrir enero, febrero y marzo del próximo año. Hay que ver, el Mortal Kombat anterior salió en abril del 2019. Dependiendo, yo creo que de cada compañía, el año fiscal funciona diferente. So, I don't know. Si me van a poner a que haga una apuesta, digo, pues entonces, abril 2024. Ustedes saben mi teoría de los juegos AAA y el tiempo de mercadeo. Una vez empiecen a darle fuerte a trailer, trailer, trailer, está 2 o 3 meses. probablemente como ya. 3 meses ahí para pa salir. Y con God of War la pegaste. Y ha sido consistente, así que háganle caso a Gatonejo, que él sabe de esa Sí, pendeja. de hecho, yo, eso de los 3 meses, no me la saqué de la manga. Fue que yo fui para atrás y busqué títulos AAA y busqué cuándo era que se sacaban el primer trailer de verdad. No teasers, el primer Nosotros también, trailer. Surfing, nosotros también queríamos Y Injustice. entonces, era bastante consistente que eran de 10 a 12 semanas, de cuando eso sucedía a cuando el juego salía. Espérate, los estudios AAA están utilizando más o menos ese mismo tiempo de mercadeo. Son mi predicción. Y recuerdo cuando hablábamos de God of War, y yo decía, yo creo que puede ser que lo muevan para el próximo año. Y yo decía, puede ser, pero yo lo voy a dar hasta agosto. Me escraché ahí bien Porque duro. era, pues, ok. Septiembre, octubre, noviembre. Pues después de noviembre, después de Black Friday, no va a salir nada. So, yo decía, ok, tienen hasta agosto. Y pues lo publicaron y qué sé qué, salió el año pasado. Pero yo todavía estaba como que ya, podría pasar, pero todavía no vamos a bajar la cortina. Definitivo. Que de hecho, de eso también tengo que hablar en qué es la que es, porque por fin empecé a jugar God of War. Y Ah, tengo ya. opiniones. Tengo opiniones. Bueno, pues gente, vamos entonces a continuar por aquí con la siguiente noticia y es relacionada a Capcom. Ya yo estaba más o menos haciendo el segue a esto, pero me detuve para poder dar la noticia. Resulta que este fin de semana pasado fue el Capcom Cup número 9, en Los Ángeles. Yo estuve viéndolo porque el lunes era feriado, así que me acosté tardísimo. Esto era en tiempo de Los Ángeles, que aún conmigo, con respecto a mí, son 2 horas, más temprano allá, o sea, son 2 horas más tarde para mí. Y hasta mi nena estaba viendo, el Capcom Cup, pero no lo terminó porque ya el sueño la venció. Y me quedé y vi a Mena RD ganar el torneo, pero de que estaba, pero que arrasando. No hubo reset de bracket, ganó comodísimo. Y a mí me sorprendió un montón el premio. Pues, you know, gente, usted ve muchos eventos de videojuegos y cosas, pero realmente los premios no son tantos. Pues Mena, pues allá cuando le trajeron el cop, y que sé que le trajeron un cheque, y el cheque era de $120,000. Y yo, ¿what? Da pa'l carajo. $120,000. Resulta que el torneo tenía $300,000 en premios. Lo cual yo diría que no es tanto, considerando de que nuestros torneitos aquí de comunidad tienen sobre mil. Torneitos no, gato, más respeto. Claro, sí, entonces, mala mía. Nuestros gran eventos tienen premios sobre los mil y nosotros no somos compañía ni nada de eso. Pero anunciaron, aprovecharon para anunciar, y agárrate, Gio, agárrate. Estoy agarrado. Que para el Capcom Cup 10, que se va a jugar con Street Fighter 6, el pulpote de premios asciende a los $2,000,000 de dólares. ¡Anda pa'l carajo! Se está poniendo seria la cosa, ¿viste? ¿Y tú sabes cuánto le toca al ganador o la ganadora? $1,000,000 para quien gane el Capcom Cup. Uf. De que esa gente... van a estar hechos después de ese torneo. Puedes ponerle un sello de que eso on day one, esa gente va a estar ahí grinding, yes, para llegar a ese Capcom Cup. Obligado. El Capcom Cup hay que cualificar, por lo que tengo entendido, so tienen que estar activos en diferentes torneos, en diferentes eventos, para que acumulen puntos y vayan allá a participar de verdad. Que esa gente va a estar en el tour. Llamen a los franceses, dice Artel. Esos cabrones ya están llamando a Capcom, mira, para garantizar la victoria. Pues, entonces, a mí me sorprendió mucho, wow, $2,000,000. Yo sé que han habido torneos de Dota en particular con mucho más dinero. Y dije, déjame buscar cuáles han sido los 10 eventos de eSports con el monto de premios mayor. Y del top... Del top 10, 8 son de Dota. Uno es de Fortnite. Okay. Y el otro es de un juego que yo dije, ¿what? ¿Qué es esto? Se llama Honor of Kings. Y yo, ¿what? Tuve que buscar información. Y Honor of Kings es un juego online multiplayer, un Battle Arena, que está en Android y iOS en China. Ya, con razón, es que yo no sé. Entonces... para leerle la lista. The International, que es el evento, uno de los eventos de Dota. The International 10, no sé en qué año fue eso, pero fue el número 10. $40,000,000 en premios. ¡Qué diablo! En el 2010. No sé si fue en el 2010. Fue el 10, no sé en qué año fue. El 10, okay. Sí. El evento número 9 de ellos tuvo $34,300,000. En tercer lugar, el Fortnite World Cup del 2019 tuvo $30,400,000 en premio. Luego de International, el 8, el 7, el 6, el 11, el 5 y el 6 tuvieron 25, 24, 20, 19, 18 y $11,000,000. Y en el puesto número 10, el juego ese que le mencioné, The Honor of Kings, tuvo $7,700,000 en premio. Diablo. ¡Ay, papo! Hay billete. Y obviamente ahora mismo la escena del eSport, siendo que está tan intensa, está dando cada vez más atención. So, ahora mismo, esos números que estaba mencionando Gato, seguro fueron números semiconservadores a la hora de pensar en quiénes estaban siendo auspiciadores de esos eventos. Ahora mismo, si la cosa sigue como va, de seguro las cifras van a continuar aumentando. El eSport llegó para quedarse ahora mismo, incluso desde hace un año, no un año, hace como tal vez 3 años, maybe 4, las universidades están poniendo el ojo a lo que vendrían siendo el desarrollo de eSports dentro de sus programas atléticos por beca. O sea, esto se está tomando en serio. Aquí en Estados Unidos hay venues construidos específicamente para juegos de video y para estos tipos de encuentros, algo que pues es totalmente innovador si tomamos en consideración la historia dentro de los juegos de video. So, a la hora de la verdad, hay que ponerle el ojo a esto, viene mucho billete y obviamente esta industria es una industria que apenas está naciendo. So, está súper cool que estemos siendo testigos de todo esto, Gato Mano. Ya, no, en verdad que sí. Y con todo este tipo de eventos, tú lo que estás atrayendo es más gente hacia el producto y con más ojitos prestándole atención a eso es que llegan los auspiciadores. Yes. Así que hay que estar pendiente de eso. Dota particularmente es un juego grandísimo. Yo no lo juego, no me interesa. Las veces que me he cruzado con acción de él, como no lo juego, no entiendo bien lo que está pasando. Así que, yo tampoco, como que me quito. Yo soy más de ver juegos de pelea. No me gusta ni siquiera ver Call of Duty o First Person Shooters. A pesar de que yo los entiendo. Es difícil seguir la acción, mano. Sí, es como que no tengo una buena orientación espacial de lo que está pasando porque estás viendo la cámara de este y cambia a este otro y es como que quisiera tener quizás un bird's eye view de lo que está pasando, ver más o menos cómo los squads se mueven en el mapa, la formación y eso. Y eso es lo que está missing para mí en ese tipo de juegos como tal. Pero ya, los numeritos están grandes ahí, así que no dejen su trabajo, gente. No dejen su trabajo para nada, para participar en esto. Practique y si se le da, pues entonces después que gane, lo considera, pero no deje su trabajo adelante, ¿ok? Estamos por ahí, mira, como Maléfica, precisamente dice Spider Popo de la noticia anterior, ser villano justificado está de moda y serte latino me la masca. Popito, mamá huevito, dice por ahí, Surfing Boy. Yo quería Injustice, nosotros también queríamos Injustice. A menú preguntó que qué juego. Juego Rocket League entre noticia y noticia. Buenas noches, parceros. El dúo dinámico con este grandioso podcast. El Alucard en la casa. Qué bueno leerte, papá. Qué bueno que estás por aquí, Azuquita, para ti. Esperando un memo. Ningún memo. Ningún memo. Alter, esto es un gaming de... ¿Cómo es esto? Un podcast de gaming. Aquí se puede jugar. Déjame quieto. Además, yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué te pasa a ti? Esperando el memo, ajá, vivo, pregunta por ahí, llamen al francés a practicar Street Fighter, sí, los de Dota son brutales, dice Alucard. Válgame, dice Menú en relación a los premios, ¿verdad? Yo hablo desde mi punto, dice por ahí Alucard, jugué Dota a nivel semiprofesional y los eventos son una cosa loca y llegué a ser caster en torneos locales en Colombia y Argentina y lo que dice Gato es cierto, seguir la atención en una partida es de locos, mira para allá. Y él es fan y él ha jugado. Y esa es la percepción de él, so, wow. Y es sumamente difícil, y esto no es un fenómeno solamente de los videojuegos, hay deportes como tal, donde es difícil tener una percepción de ya sea de lo que está sucediendo o del nivel de talento de los atletas. Voy a decir, deportes que fracasan grandemente en desplegar el nivel de talento de los profesionales. Casi siempre son eventos que envuelven algún tipo de carrera, velocidad. A lo que me refiero, usted sentado allá en su casa, se echa para atrás y ve a fulano corriendo y va último en la carrera y dice, ay, María, pero mira qué va galado este. Ahí tan lento. Yo iría más rápido. Ya, yeah, gente. Yo quisiera que los productores de esos tipos de eventos, de esas coberturas, pongan un ghost de average person. Porque usted se va a dar cuenta que la persona promedio no está ni cerca del que va último. Va rápido con cojones, pero no se ve la percepción, sí. Como que no te permite apreciarlo. Sí, pues, con respecto a los otros ya va lento, pero con respecto a cualquier ser humano. Va como 70 millas por encima. Sí, yo hace poco estaba hablando con unas amistades y él corre bicicleta, no a nivel profesional, pero tienen como que auspiciadores porque van a diferentes eventos y cositas. Y entonces uno de los del equipo de él estaba criticando a otros corredores profesionales. Ah, pero que mire para allá, que chacho, si yo voy, qué sé yo qué, gano. Sí. Y yo miro al pana como que, diablo, pero qué delusional este tipo. Y mira, Tú deberías entender mejor que yo que tú no estás al nivel. Lo que hay que medirte el tiempo. Sí, y tú sabes si tú performas mejor que él o no. Pero, anyways, sí, claro. Todo el mundo es el mejor hasta que se encuentra con los pros. Claro que sí. Claro. De hecho, se me acuerda una historia aquí y pueden buscarlo en YouTube. Uh-huh. Había un baloncelista y surfing de seguro va a saber de quién yo hablo. Se llamaba, creo que Jason Scalabrine. El apellido era Scalabrine. Ahora no me recuerdo si el nombre era Jason, pero Scalabrine jugó con varios equipos en la NBA y jugó con Boston. Cuando Boston quedó campeón, era como el banco central. Y entonces, la gente, pero mira para allá, que este tipo, que chacho, ese batatón, que qué sé yo qué. Pues él es de Canadá. Y allá montó como un reality show de toda esta gente bocona que le escribía por Twitch. ¿Tú crees que tú eres mejor que yo? Pues vente, vamos a jugar. Por Twitter le escribí. Por Twitch. Por Twitter. La gente que le decía que era un batatón, que le ganaban, que sé qué, pues los invitó. Al más bocón, lo dejó 11-0 o algo así. Uno contra uno. ¿Eh? Y es que el skill gap es tan grande. Claro. Y entonces, volviendo a mi punto inicial, ya uno ve este tipo de eventos con los shooters y las cosas y uno no tiene una buena percepción de qué tan talentosos son y eso es bien difícil. Yep. Indeed. Mira, por ahí llega Ángel Cross. Viene sábado de podcast, eso es así, Ángel, bienvenido, brother. Bueno. Ahora vamos entonces para nuestra última noticia de esta semana. Gente, esta semana también PlayStation estuvo repartiendo lo suyo en lo que fue el PlayStation State of Play, creo que es que le llaman ese snippet, ¿verdad?, de noticias de ellos y qué sé yo qué. Pero la gran mayoría del tiempo de este State of Play fue dedicado al jueguito que viene por ahí denominado Suicide Squad Kill the Justice League. Esta presentación mostró un poco de la historia, inclusive mostró un poco de gameplay de este jueguito. Este juego presenta, ¿verdad?, la historia desde la perspectiva de Boomerang, King Shark, creo que es que se llama el tiburón, el otro es Deadshot, y entonces, pues la líder que vendría siendo Harley Quinn. Algo interesante que se desprendió de esta presentación es el hecho de que aparente y alegadamente este juego va a requerir online constante. No sé cuál es el revuelo de que haya gente quejándose de online constante, porque en este momento la inmensa mayoría de nuestras consolas están conectadas al internet constantemente. O sea, no entiendo cuál es la mierda de la gente con esto, pero están criticando el hecho de que aunque este juego se juegue en single player, pues requiera, ¿verdad?, esa conexión a siempre en línea. Aunque oficialmente no han contestado el por qué, se está estipulando de que probablemente se deba a que este juego, como tiene crossplay, y va a tener crossplay prácticamente inmediato, esta función le permitiría a la gente unirse randomly y siempre estar conectado, aunque estés jugando solo. Realmente no estás jugando solo en ningún momento. Eso es lo que se desprende de la noticia que estamos discutiendo por acá, ¿ok? Aparte de eso, pues ese crossplay le aclaramos, ¿verdad?, que va a tener conexión con gente de PlayStation 5, Windows PC y Xbox Series X. Así que, pues, definitivamente eso es un aditivo. Hay que ver si va a ser mejor que Gotham Knights, porque con Gotham Knights eso fue medio flop. Así que los ojitos están puestos en este jueguito que otra vez nos presenta yet otra perspectiva de la que estábamos hablando, de estos antihéroes que ya me tienen hasta los tobillos. Mano, para mí este juego llega un poquito tarde en comparación a el hype que había con las películas precisamente hace un tiempo atrás, con el Snyderverse y bla, bla, bla. Y pues ahora mismo, pues esto es lo que viene por ahí para, PlayStation 5, Windows, PC, Xbox Series X. Esto en mayo 26, si es que no se atrasa. Como dije, hubo un par de gameplay por ahí mostrando. Hay algo que me chocó del gameplay y el hecho de que todos los personajes, for some weird reason, Gato, yo no sé si tú lo viste o no, pero todos vuelan. Todos tienen capacidad de hovering como que para nivelar el terreno de juego o... Es un core mechanic. It's weird, dude. Es como que tú ver a King Shark flotando, por algo es que son diferentes y son parte de un squad, que hagan cosas que otros no pueden hacer. Yo entiendo lo del jetpack en este uno de los personajes. Quizás está en dos, vamos, porque Boomerang, ¿verdad? Con jetpack, ok, pasa con ficha. Lo mismo con este ¿cómo es que se llama este? Yo siempre los confundo. Deadshot es este. Ajá, yo confundo Deadshot Deathstroke con Deathstroke. Es el de Batman, Marvel. El otro. No. Hay otro que se llama Deathstroke aquí. Que es con la mitad de la máscara anaranjada y la otra mitad negra. Ah, sí, que sí. Que no sí. Es lo mismo, no es Deadshot. Este es Deadshot. Esto, pues, el jetpack con él, no hay problema. Pero entonces Harley Quinn con un grapple hook y entonces el otro Boomerang y King Shark se veía que volaban como con unos orbes y qué sé yo qué. Sigue siendo un juego, yo sé, obviamente, fantasía. Pero para mí eso es medio deal breaker. Porque por algo tú me estás presentando gente con habilidades diferentes para que pueda, qué sé yo, que nadie pueda romper las paredes nada más que King Shark. Pues ahí tú tienes una razón para tener un tanque, ¿me entiendes? Que nadie pueda atacar a distancia como Deadshot. Que nadie pueda romper ciertos puzzles nada más que Boomerang. Y nadie es tan buena de cerca nada más que Harley Quinn porque tiene un bate con clavo, ¿me entiendes? Que entonces le tenga esa dinámica. Pero si todos van a hacer técnicamente lo mismo, incluso flotando, volando, alcanzando a los enemigos, para mí es medio weird. Esto pues obviamente, otro distintivo a favor es que tiene 4-player co-op online. Así que eso pues es un GG. Esto contrario a el de Gotham Knights, que se estipulaba que en algún momento iba a tener un full playthrough con todos los jugadores, toda la familia Batman, bla, bla, bla, y no fue así, o por lo menos hasta el momento. Esto, nada, hay que ver entonces qué pasa con este jueguito, que bien, esto viene para mayo 26. Así que, si usted es fanático de esto, téngale el ojo, chaval. Yo era uno de los que estaba esperando este juego, activamente, y ahora no tanto. Yo también soy de los que me preocupo cuando veo algún juego que requiere conexión online permanente. No tanto por el hecho de que quizás no vaya a tener internet o no, es más por el qué va a pasar en el futuro cuando la gallinita deje de dar huevos de oro y apaguen los servidores, me quedé sin juego. There you go. Entonces, ¿qué ha pasado y va a pasar con el de Marvel? Eso fue lo mismo que va a pasar. Viene por ahí pero por lo menos ese tú lo puedes jugar offline. Si un juego requiere conexión online permanente y ellos no hacen el ajuste para que por lo menos se quede con conexión offline, te quedaste sin juego. Yep. Se acabó lo que se daba. Pero yo diría que en tiempos más recientes estaba un poquito más abierto a ese tipo de juego, a pesar de que no estoy comprando, pero como que, okay, fine, I guess this is the new trend. Sí. Otra cosa que iba a mencionar, algo que a mí me interesaba muchísimo este juego, es que esta gente de Rocksteady ha hecho combate físico muy bien, lo hemos visto en el juego de Arkham, y ahora vienen con esta mecánica que parece que va a dominar bastante la acción, donde es un shooter. Y dije, wow, esto me da una vibra a Destiny. Y es como que, I don't know si esto es lo que yo estaba esperando. Ahora estoy como que mirándolo de lejito a ver qué pasa. No me voy a tirar en la primera oleada. Vamos a ver qué tal. Muy pero inteligente siento, de tu parte. Si todo el juego es un shooter, ¿sabes qué? No, está bien, fine. Jueguenlo ustedes. Sí. Y así que se ve. Así que sí, se ve. Sí, yo creo que va a estar bien heavy en shooting. Y es como que, no, yo quiero el combate físico. Lo que me gustaba de... De la fórmula de Arkham. Sí. Yeah. Definitivamente. Definitivamente. Y nada, estamos al día entonces con esa noticia. En el chat por ahí dice, es lo mismo que pedían de tener el PlayStation Plus para jugar algunos juegos. Es lo mismo, dice por ahí en Ángel Cross. Definitivamente es lo mismo. Surfing Boy menciona dos puntos que se me habían olvidado, pero que los toqué luego. Y Axcario saluda por ahí. Dímelo, Ax, directamente del Buruleo Podcast en la casa. Ahí estamos al día en el chat, gatito. Bueno, pues gente, con eso vamos a terminar las noticias para esta semana. Vamos ahora para las publicaciones. Y esta semana tan solo incluí videojuegos porque el cine es como que lo vi. ¿Sabes qué? No merece ni la mención. Está bien boquete. Así que, oh my God. Pues en videojuegos sale Dungeons of Aether para PC, Scars Above para los PlayStations, los Xboxes y PC, Leap para los PlayStations, Xboxes y PC, y Wulong Fallen Dynasty, esto para PlayStation 5, Xbox Series, Ah, también sale para PlayStation 4, Xbox One, sí, y PC. Sí, eso lo vamos a estrenar acá. Yes. Esto es tipo en la línea de... Nioh, pero en China. Okay. Pongámoslo así. Y esto es Team Ninja, ¿verdad? Team Ninja. Sí, señor. Uf. Esto, acá jugamos el demo. Nos gustó bastante. Esto, wow, Silvia va a tener material for days. No creo que solamente juegue este juego hasta acabarlo en stream. Lo voy a estar jugando con frecuencia, ¿verdad? Sí, estas próximas semanas, porque el juego se ve nice. Me gustó el demo, me gustó lo que el juego tiene para presentar para efectos de reto, ¿verdad? Y de desarrollo de historia, etcétera. No tanto, siéndole sincero, lo percibí como un Nioh 2 cualquiera, en donde la historia cae en un segundo plano y realmente estoy más pendiente a la experiencia de vencer los bosses más que otra cosa. So, voy a estarlo estrenando acá en el canal. Esto toda vez que salga el jueves. Según las noticias, ¿verdad? Gato estaba comentando y estuve viendo la agenda. Dice que sale viernes, pero esto yo no sé si es porque está en el Game Pass, va a salir un día antes o qué. Pero pues eso es lo que tengo para jueves. Si no fuese así, y el jueves no sale, ¿verdad? Y es un error mío, entonces lo que hacemos es que jugamos otra cosa, ¿right? Así que tan sencillo como eso, pero por lo menos los planes están. Si no fuese el caso de que esta semana en realidad no sale, pues lo jugamos entonces la semana próxima. Igual vamos a estarlo jugando acá en el canal. Y yo estoy emocionado, Gato, porque tú sabes cómo a mí me gustan los juegos estos, Soul-like, se me dan bastante bien. Así que, ya. Yeah. Hay material para Silvia, con eso lo digo todo. Nítido, nítido. Pues gente, eso es lo que sale esta semana, como mencioné, en el cine le vamos a dar un next. Así que continuamos con la próxima sección y es el Gaming Fun Fact. Uy. Y este me pareció súper, súper interesante, porque contestó varias dudas que yo tenía en mi mente. Si ustedes recuerdan, Pokémon Go salió en el 2016, allá para el 6 de julio. Yes. Y entonces, ese primer día la gente salió corriendo por ahí a atrapar Pokémon. Yo fui uno que lo descargué Day One. De hecho, andaba corriendo supuestamente el APK file, para los que sean usuarios de Android. Usted sabe que usted puede bajar aplicaciones desde el Play Store, pero si consigue el archivo de .apk, usted puede instalarlo, you know, acá. Es como instalar un software en su computador o lo instala en el Android. No depende de la tienda. Okay. Ah, pues andaba corriendo por ahí. Yo me vi tentado en bajarlo. Y no, ¿sabes qué? Así es como uno coge un virus. Nada, yo espero. Y entonces lo descargué Day One y comencé a jugar. Yo no soy mega fanático de Pokémon, pero you know. Pues esta persona, que se llama... se me fue por aquí el nombre. Nick Johnson. Ajá. Nick Johnson, pues se tomó las cosas en serio. Y en semana y media, yes, semana y media, capturó los 135 Pokémon que estaban disponibles en los Estados Unidos. Uf. Fueron los que habían puesto en la región de acá. Y en semana y media, ese caballero los capturó todos. Le dicen Ash Ketchum. Se convirtió en el primer Pokémon Master de los Estados Unidos. Boom. Como al principio, you know, estaba este boss de Pokémon, porque fue un fenómeno en el momento. Entonces, la gente quejándose de toda esta gente para con celulares. Yo llegué a verlo. Yeah. De ir manejando y veían un parque o algo así, un grupo de gente toda junta. Y dije, esa gente está buscando Pokémon. Yo sé lo que ustedes hacen ahí. Pues saltó los hoteles Marriott y Expedia. Y espérate, vamos a reconocer a este caballero y le ofrecieron vuelos y hospedaje para que fuera alrededor del mundo y consiguiera los otros lo que le faltaba. Pokémon, los nueve que le faltaban. Mega GG. Y entonces así mismo lo hizo, lo completó el 6 de agosto de ese mismo año y también se convirtió en la primera persona en atrapar los 151. Ya a este punto pues han añadido más Pokémon. Yo no sé ni por cuántos van, yo hace años que no juego. Excelente. Oye, y ahora haciendo piggyback de esto que estás mencionando en el Gaming Fun Fact, me pareció ver una noticia donde hay un contenido que es pagando en Pokémon Go y la gente de Pokémon Go le estaban pidiendo a los que no habían pagado por el contenido que no fueran al parque a buscar nada. Ah, puede ser del evento anual que ellos hacen. Ajá, es como que, no sé, ¿cómo vas a mantener gente fuera de un parque público good luck. Yes, you know? Ahora mismo no recuerdo cómo se llama el evento, pero ellos lo llegaron a hacer, esos primeros años lo hicieron en Chicago, uh-huh. en uno de estos parques. ¿Qué y tú tenías que pagar la entrada y qué sé o qué. Yo creo que la manera en que ellos lo estaban haciendo era que tenían algo hosting localmente en un rango pequeño, so el que estuviera como tal en la actividad, uh-huh. Pues era el que podía. That makes sense. Pero ahora era como un DLC o pagabas algo y pues, pero aparentemente va a estar fuera ahí, que cualquiera lo puede coger. Cualquiera sí, que vaya. Quizás la tecnología en los teléfonos ahora tiene mayor capacidad y llega a más distancia y uno se va a la orillita del evento y lo coge. Sí, desde la barra de seguridad ya, como que mira, sí. Por aquí no pasen. Pues tira así uno la mano. Venga, GG, llegó. Pero ya, me pareció ver eso. Mira, por ahí Alter nos dice que su Pokédex tiene 901 Pokémon. Wow. Así que Alter también está allá en Villa Paleta, haciendo de las suyas en Puerto Rico. Él es el próximo Pokémon Master. Esa es la que hay. Dice por ahí, Surfing aclara que es el viernes, así que nada, gente, tenemos un cambio en la agenda. Yo lo que voy a estar haciendo entonces es jugando otro juego el jueves. No digo de hacer un swap con Gato, porque honestamente los fines de semana se me están haciendo más difíciles. El viernes Bacalao Fight Club. Además, exactamente. Así que es imposible, pero nada, juego otra cosa la semana que viene, no esta semana, la semana que viene, entonces hacemos alguito con Oolong, definitivamente. Y el sábado que viene no digo de jugarlo porque es primer sábado de mes, así que toca parranda bacalao, y ustedes saben que la pasamos de show, así que eso no puede faltar en nuestro itinerario. Dice, hoy lo que el evento que esta gente pagó en Las Vegas se hizo available para el resto del mundo gratis. Ok. Pues mira para allá. Alter, siempre gozing, nunca ingozing. No tuviste que pagar, no tuviste que ir a Las Vegas y tuviste el mismo contenido. Saludos a los que pagaron por eso. Pero por favor, no lo bajen. No vacile. Fuera de eso, estamos al día en el chat, gatito. Bueno, pues gente, eso fue todo con el Gaming Fun Fact para esta semana. Ahora sí vamos para el tópico y como mencioné, hoy toca trivia y la trivia viene un poquito diferente. Usualmente la trivia es una pregunta de selección múltiple con 4 opciones, pero hoy no hay selección múltiple. El señor Sparrow tiene que dar su contestación. Chequear el mover el para ver el stream, porque tenía solamente el chat. Ahora lo estoy viendo. Y hoy tampoco no hay preguntas, gente. Uy, explica entonces, ¿cómo que no hay preguntas? ¿De qué se trata esta trivia, brother? Yo le voy a mostrar a Sparrow unos screenshots de unos juegos y yo quiero que Gio me diga a cuál juego pertenece ese screenshot. Lo por eso es que tiene que estar viendo. Okay. Entonces, si usted está en audio only, escuchando el archivo de este podcast, I'm sorry, no funciona muy bien, pero... Yo le voy a pedir al señor Sparrow que describa lo que él ve. Ok. Así antes de dar la respuesta, dale. Compensamos. Funciona bien. Así que, gente, vamos allá. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Estoy mirando el stream. Vamos para la número 1. Ahí tenemos la imagen. Se tarda un poquito por el delay. Oh, wow. Ok. Estoy viendo una especie de junkyard, ¿verdad? Una especie de lugar de chatarra, un chatarrero, no sé cómo describirlo así, pero se ve como que medio futurista. Al mismo tiempo, estoy viendo abajo como que un overlay, ¿verdad? Donde se ve unos botones, unas letras como en estilo computadora clásica de computadora como verde el font. Como si fuera un terminal. Sí, se ve también unos botones, hay un botón que dice como que mapa, hay uno que dice chat, CHA y otro que dice PIP. Lo que me lleva a pensar que esta imagen tiene que ver con Fallout. Veo también al personaje como que salido del vault, hay unos como merodeadores, pero se ve como que top view isométrico. Yo no sabía que Fallout era algo así o tenía algo así en su momento. Pero sí me atrevo a decir que de la franquicia de Fallout no sé qué juego sería, gato. Es el único detalle. Ese es Fallout, el primer Fallout de 1997. De hecho, así fue que como comenzó. Fallout 1 y Fallout 2 es así. Fallout 3 ya se convirtió en first person, aunque uno me parece que uno podía cambiarlo a third person también, pero nativamente era como que first person. Y fue un cambio grande para la franquicia en ese entonces. Max Tank dice que hermoso juego, se puede abrazar en este juego. a veces. No hay respuesta, no hay pregunta, no hay trivia, no hay más podcast. No. Ya vieron. Creo que entendí más o menos lo que querías decir, Gato. Me dice si tengo que ser más descriptivo con la imagen. Está bien. Okay. Estás bien, puedes hacerle menos, no tienes que... Ok. No tienes que pintarle la imagen completa. Dale. Sorry, a los que nos están escuchando, se acabó la descripción, ¿ok? So, yo saco la primera, la tuvo correcta. Vamos para la segunda. Vamos aquí. Está mega fácil. Uf, aquí vemos a un caballero un poco desgastado. Vemos también un árbol cuyo tronco está como que encendido. Vemos unas llamas ahí, medias creepy. Esto es un juego, obviamente, claramente medieval. El soldado se ve que va a subir como por unas escaleras. Esto es un cliff. El escudo tiene como que una pullita, ¿verdad? No es un escudo redondo, es lo que quiero decir. El soldado se ve todo gastado. Definitivamente ve una como que una flag, una bandera, un banderín era la palabra que estaba buscando. Un banderín, y este mundo está como que bien desolado. Yo creo que esto es Demon's Souls. Eso es correcto, eso es Demon's Souls. Dependiendo en el orden que usted lo haya jugado, me parece que es el... Si usted lo jugó en el orden que se encuentran las piedras, me parece que este es el cuarto mundo. No sé, todavía no lo he jugado. Déjame ver. Un saludo a Elden Ring que me absorbió. Uno, aún pudiendo jugarlo, no lo he jugado. Dos, tres... ¡No es Fall Guys, chico! ¡No es Fall Guys! Puede ser que sea el cuarto mundo, puede ser que sea el quinto. Ahora mismo no es Dark Souls 3. Mira Surfing. Qué bueno que la sacaste en mala. Me alegro. Surfing, de seguro lo sabe, porque yo recuerdo a Surfing jugando esta sección. Supone, pero él dice que era Dark Souls 3. Míralo, ¿no? Él dice que era Dark Souls 3. ¿Cómo va a ser Surfing? ¿En serio? Sí, me acuerdo. No es Dark Souls 3. Mamalón. Ay, santo. Surfing. Demon's Souls tiene la peculiaridad de que cuando tú estás muriendo mucho, el juego te dice, ¿sabes qué? Pues, estás muriendo mejor. Now you're gonna get good, porque vamos a ponerte el juego más difícil todavía. El juego tiene un sistema de tendencia, uh-huh. Y entonces se va al Black Tendency. Y Surfing murió en este mundo unas cuantas veces, y yo recuerdo que comenzando le salió un Phantom de esos rojos, uh-huh. Que es un NPC, uh-huh. Y venía acá, pero a darle una pela, y como que, jallete. El juego tiene una mecánica para aliviar un poco la cosa. Si tú caes en Black Tendency, tú puedes irte por el mundo que estás con el Black Tendency y sale una criatura que ni siquiera te ataca. Lo difícil es encontrarla. Mm-hmm. Como una garrapata, pero bien grandota. Okay. Y la rompe y eso sube la tendencia, o la va cambiando de pure black a tirándola blanco. No va a ser white. Pero como gray. Sí, sí, se queda. Queda más o menos. Como quien dice. Sí, no te lo ponen en mega hard. Baja hard nada más. Y entonces, como si fuera necesario. Sí, y esa mecánica de los tendency en el juego son relevantes para los que quieran obtenerlo todo. Uh-huh. Hay ciertos items que solamente están en pure white o pure black. Okay. Y entonces, por eso es que está todo eso ahí. Pero okay. Muy bien, Gio, de 2-2. Mira, Ángel Cross dice que eso era de Mortal Shell. Y llega también por ahí Casa Indie, directamente del Bululeo Podcast. Saludos, Casa Indie, a la Tukiti. Bienvenido, bro, de la suquita para ti. Espero que estés bien. Bueno, vamos para la número 3. ¡Zumbe, gato, zumbe! Esto me está gustando. Estas fotos todas se me desguabinaron aquí. Anda, pa'l carajo. Yo la habré puesto bien. Ok, ¿qué es esto? Con puntos... Okay, estoy viendo aquí, el overlay está simple, hay una barra de vida, pero en un cuadrito una barra de lo que vendría siendo magia, magic power, MP, pero el personaje está como que disparándole a una especie de aberración, porque como está caminando tiene como patas de pollo, es algo raro, no sé ni cómo describirlo bien. Se ve una máquina de Coca-Cola tapada, es como que mundo moderno. El damage también se ve que es 22 lo que le está haciendo. Se ve como que una especie de Resident Evil. Esto, pero no me atrevería a decir que es Resident Evil. Esto, no reconozco ese overlay de Resident Evil. Esto no es Parasite Eve, aunque parece más o menos. El sistema me es más familiar, como que me recuerda más eso. Wow, gato, honestamente no sé de qué juego es este. Voy a decir que es de un Resident Evil, porque el personaje, como que el stance se ve más o menos, aunque no es el layout que yo reconozco de Resident Evil, pero no sé cuál Resident Evil diría que es. Maybe es porque no es un Resident Evil y es la primera que voy a fallar, pero yes. Lo voy a mostrar otra vez. Esta la fallaste. Ajá. Estuviste bien cerca. Sí es Parasite Eve, pero ¿qué? Es el 2. ¡Oh, my God! ¡Lo pensé, muñeco! Yes, el HP, el MP, era la clave ahí, pero uh-huh. En el 2 ellos cambiaron la cámara. Tú sabes, okay. Que en el primero era como que isométrico, como que un three quarters view, y entonces acá se fueron tipo Resident Evil. Y que escogí ese screenshot particularmente pensando en que el que no sepa va a creer que es Resident Evil por el stand, porque screams Resident Evil ahí. Sí, definitivo. Y es bien diferente al Parasite Eve 1, que mucha gente jugó, pero el 2 no lo jugó tanta gente. Yo no jugué el 2. Y del 1 yo jugué un poco, no lo jugué completo. Esto, yo lo he dicho en otras ocasiones acá, mi experiencia con ese juego fue bien limitada. Aunque me gustó, ¿verdad? Lo que jugué, mi prima lo tenía y pues lo jugaba cuando iba a casa de ella a visitarla y whatever. Esto, pero el 2, no, y lo pensé, yo dije, ¿será Parasite Eve 2? pero pues obviamente no lo dije eso, nada. El 2 era malo, malo, malo, el 1 deberían hacer un remake, dice Scary. Ya, yo vivo esperando una continuación de Parasite Eve, dice por ahí. A mí me gustó mucho el 1, si recuerdas, yo lo estuve jugando un tiempo acá en el canal, nunca lo terminé. El 2 está en mi backlog eterno, yo lo tengo okay. En físico ese juego. Wow. Y nunca lo jugué un poquito y nunca lo terminé. No descarto en algún punto realmente jugarlo, pero algún día. Okay. Pero ya, Parasite Eve 2. Por ahí Ángel nos dice que si eso es Pokémon, que el 22 era el poder de la imagen. Vamos para la número 4 acá. ¿Ves? Todas las imágenes se me desguabinaron y yo la había puesto. Okay. Yo creo que es porque están dentro de un group. Pero anyways, aquí está la imagen número 4. ¿A qué juego pertenece esto? Diablo, esto se ve como un bonus level, maybe de algún juego de Shinobi. Esto, o sea, de Shinobi Shadow Dancer, de esos así, o sea, de Sega, de los clásicos. Aunque no es Shadow Dancer. No es Shadow Dancer. Pero sí, voy a decir que era un Shinobi. Maybe Shinobi 2. Te lo voy a dar, pero es Shinobi 1. Es el primero. Yes. Gracias, ese screenshot particularmente es de la versión arcade, pero ese juego también salió para Sega Master System y tenía el mismo bonus stage. No se veía tan lindo en Sega Master System, claro está, por las limitaciones del hardware, pero era la misma mecánica. Yo de nene tenía este juego en Sega Master System y yo hacía esos bonus. Pero que perfecto, de que me lo sabía y todo. Esto era tipo un first person shooter. Yeah. Años después, y no estoy hablando de edad de viejo gamer. Estoy hablando como que los 20s. Uh-huh. Me puse a jugarlo y no le daba ni a uno. Ni a uno le daba. No, ya esa habilidad, ese reaction time, eso es del pasado. Bye, bye. Uy, muchísimas gracias Razer Gaming por ese raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Razer Gaming Puerto Rico. Por ahí está ¿quién dice? John Channels. ¡Wepa! Bienvenido, John. Así mismo se ve Halo, dice Ángel. No vacile. ¿Qué será Sonic 3? Mira este mamalón. No. Yo lo sabía, gato. ¿Sabes por qué lo saqué? Por el uniforme de los ninjas. Yo sabía que era Shinobi. No recuerdo cuál era. O sea, como que por eso es muy confusión, pero ajá. Y dije el 2 porque... ni el 1 ni el 2 lo jugué con mucha... O sea, lo jugué mucho. So, era el 3, sé cuál era. Sé cuáles eran los bonus del 3. So, sé que ese no era uno de ellos, you know. So, por la eliminación estaba como que, pues, maybe. Pero ya, GG. Gracias por darme el punto como quiera. Aunque no era el Shinobi que mencioné como quiera, ¿verdad? Oficialmente, pues, estuvo bastante cerca. Así que, GG. Vamos para el próximo, número 5 por acá. ¡Yeah! Let's go. Es fácil de describir. Vamos a ver. Aquí está básicamente Bowser Jr. en pantalla, pixelado. Esto, total y absolutamente. Yo no recuerdo a Bowser Jr. en un juego así de pixelado. Esto, de verdad que se supone que sea un juego de Super Nintendo, I guess. Esto, maybe este no es Bowser Jr., es Bowser. Y se veía así. ¿Bowser salía en Yoshi's Story? No, no, ¿verdad? No. El malo era King Koopa. Esto, mano, no sé qué. Esto, obviamente, esto es de Super de Mario, de Super Mario. Este, wow, no sé, gato. No sé dónde es esta imagen. Siéndote sincero, voy a adivinar. Esto, Super Mario RPG. Bueno, pues Mario dice given, pero no, está incorrecto. Hubo okay. Gente por ahí en el chat que lo sacó bien. Ajá. Esto es de Super Mario World 2 Yoshi's Island. ¡Maldita sea! ¡Lo dije! ¡Y no dije lo que era! Yes. Yo pensaba que Yoshi's Island, el malo era el Magic. ¿Cómo es el mágico ese? El mago. Brujo ese, yo no me acuerdo el nombre. Ajá. De hecho, dijiste Yoshi's Adventure, no dijiste Yoshi's Island. Yoshi's, ajá. Yeah, Yoshi's actually, Yoshi's Adventure dijiste o Yoshi's Story. No dijiste Yoshi's. No dije Island, es verdad. Tienes razón, okay. Tienes razón. Pues este es el boss fight, el último boss fight okay. De Yoshi's Island. Y se ve así mismo en el juego. No es que yo cogí la imagen y la pixelé, no. Ajá. Se veía así, porque cogieron el sprite para el final. Y uh-huh. Este mega boss fight. Épico. Okay. Y entonces tiene como una escena de introducción y se ve ahí. Y entonces luego, pues, como que entra a escena Yoshi con Baby Mario y todo. So. Pero este pendejo que por cortar clase en la escuelita tuichera. Llega también Team Gran Turismo Guatemala, dímelo. Eso es, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar por ahí. Un Charlie dice, Ponky lo saca todo. Pues mira, también otro punto en contra mía. Yo nunca jugué ese juego, gato. En su tiempo, okay. Lo visité por curiosidad después de adulto, pero la realidad es que no le metí al juego, like, at all. Nunca lo he acabado. Esto porque no me atrapó. Fue como que... A mí de mis juegos favoritos de Super Nintendo ese. Ok, ok. No, pues nunca lo iba a sacar. Es mi juego de Mario favorito. Oh, ¿de verdad? Ya. Coño, pues le tengo que dar un try entonces, porque tú decís que es tu juego de Mario favorito. O sea, contando los otros Marios que hay, eso es mucho decir. Y viniendo de ti, que yo respeto bastante tu criterio en juego, I'm gonna give it a shot. Yo no sé si, you know, si te vaya a gustar tanto. Es que tiene mecánicas, you know, levemente diferentes. Por ejemplo, uh-huh. Tiene una mecánica para disparar, porque Yoshi dispara los huevitos. El hecho de que Yoshi se traga y convierte los muñequitos en los enemigos en huevitos. Y tú puedes rebotarlo de cosas y el huevito cambia de verde a rojo, amarillo, puedes jugar con eso. También tiene la mecánica donde Yoshi en ciertas secciones se convierte en algo adicional, se convierte en un helicóptero, en un topo, me parece que en un submarino. Oh, okay. Pero hay un nivel que es bastante clásico de ese juego y es, hay un mundo donde hay un fuzzy stuff. Ajá. Y se arrebata, Yoshi, y entonces sí. Se mueve así como que medio raro y la pantalla se mueve todo. No llegué a jugar, pero maybe porque lo discutimos en algún Gaming Fun Fact early on, o cuando no se llamaba así, en algún momento lo discutimos acá. Yeah, eso del fuzzy stuff. Ajá. Mira, dice por ahí Arte Latino, me aclara, Magikoopa cuida a Baby Bowser y después de un mini fight con Baby Bowser, Kamek lo hace gigante. Ah, amigo, ok. Pues a lo mejor era ese el detalle que yo me acordaba de Magikoopa, pero no me acordaba de que Bowser salía ahí, so, por eso mi confusión. Y el Baby Bowser gigantesco se va acercando. Ok, mire, se recuerda completito del fight. Yo no. No había manera. Sorry. Sí, te mira para allá. Bueno, vamos para la siguiente, número 6. Uy, uy, uy. Ya. Wow, este aquí es, esto es Final Fight. Veo por aquí una pelea, como un dojo en una ciudad, es como un balcón. dice, wow, watch out. So hay diálogo. Esto, el personaje de la izquierda tiene unos pantalones blancos, tiene como unos zapatos, esto, y tiene como un cintillo alrededor, esto, y está peleando ahí contra un tipo que se ve como que medio gatuno, I guess. Tiene un stance ahí, un maquillaje medio raro, el pelo cortito, pero se ve que saben karate los dos. Esto, so yeah, este, Final Fight o algo de esa línea. Este, voy a decir que mucha gente por ahí la tuvo mala, hay alguien la tuvo correcta. Uh-huh. ¿Cuál fue tu final answer? Final Fight. Final Fight, no. No, okay. Y esto estaba ahí a propósito, es confusing porque, you know, los personajes de SNK salen en diferentes juegos y qué sé qué. Pero por el hecho de que está ahí el diálogo, uh-huh, ese es el giveaway. Okay. Ángel lo sacó correcto, eso, Art of Fighting. ¡Oh, wow! Yes, este, ese juego estaba en arcade, pero también estaba en Super Nintendo. Y a pesar de que yo no soy muy fanático de los juegos de SNK, me gustaba muchísimo porque en Super Nintendo los sprites se veían grandes como se veía en el arcade. Y yo siempre he sido fanático de juegos de pelea que los personajes se vean bastante grandes. Ajá. Y me encantaba. Okay. Ese fue uno que hace unos años atrás vi emulación, dije, ah, voy a jugarlo. No pasé ni del primero. Y yo pasaba ese juego. Y yo, oh my God, este. Estamos viejos ya. El reaction no queda time nada. Es lo mismo. Sí, ya no queda mayores. Nada aquí. Estamos mayores. Pero ya, yeah, Art of Fighting. Y un saludito por ahí precisamente a Ángel Thunder Miranda en la casa, que mira, la sacó bien. Ángel le mete a lo que son los retro games. So, tiene bastante buen conocimiento al respecto, así que no esperaba menos de ti, brother. GG, es la evolución de King of Fighters. Dice por ahí, Team Gran Turismo Guatemala. Saludos, Bebo. Dímelo, Jaster, Lobo Gorrión, Gatonejo, dice por ahí. El gran Jaster 024 en la casa, Suguita. Bienvenido, okay, brother. Saludos. Vamos para el número 7. Vamos a ver qué viene acá. Start and go. Esto se ve como un mapa. Es como una especie de laberinto azul. La S este es en amarillo, ¿verdad? Está escrita en amarillo. Y la G también. Como que la S representando que comienzas ahí y la G como si fuera el goal, I guess. No sé si es el mapa de Bomberman, maybe. O de uno de los levels de Bomberman. Esto, pero no estoy relacionado con ningún juego que tuviera este tipo de mapa así de que yo lo reconozca a la picagato. So, okay. Estoy adivinando. Te adelanto que no es Bomberman. Ok. Este es de bien viejo gamer, el señor. Ajá. Por ahí Coutaino lo sacó. Este juego, yo creo que oficialmente no tenía título. Okay. Yo lo conocía por un nombre, pero también he escuchado otro nombre por ahí. Este juego, es el juego del caracol, así era como yo lo conocía. Ajá. Yo creo que por la internet lo conocen como Snail Maze. Okay. Y este juego era un juego secreto que traía la consola de Sega Master System. Pues yo no iba a saber jamás porque yo no tuve Sega Master System. Tuve Sega Genesis. Ok, tú comentaste. Y bien late adopter. No lo tuve. So, no había manera que lo supiera. Y esto fue en tiempos pre-internet. La internet no existía para el público general en ese entonces. Yo tenía Sega Master System y yo me enteré de esto en la escuela hablando con los nerds. Yo no sé cómo. Yeah. Y entonces me dijeron, no, porque tú no pongas el cartucho. Ajá. Prende la consola. Y no prende la consola y ya, porque cualquiera llega a esa conclusión. Prende la consola y te sale un mensaje, como que inserta el juego, something like that, y tú vas a hacer una combinación. Ahora mismo no me acuerdo cuál era la combinación, pero era como que para arriba, para abajo, bla, bla, bla, bla, bla. Y si la hacías correctamente, de pronto lo que estabas viendo se movía hacia la izquierda y venía eso. Yo me acuerdo, yo era nene y yo vi eso que se movía. Oh my God, what is this? Rompiste. Entonces, la consola. Era un jueguito de maze, de laberinto. Ajá. Y tú controlabas algo que parecía como un caracolito, uh-huh, un snail. Y entonces tenías que moverte de la S a la G, start, uh-huh, and go. Uh-huh. Y entonces iba... Mira, que dice, dice Contagino que no era nada difícil, era apretar como dos o tres botones, si mal no recuerdo. El dinosaurio de Google, venía de fábrica, dice, cuando lo saqué fue como que, dice Contagino que también se sorprendió, mano. Yes, suena a brujería, yo me hubiera asustado, yo hubiera pensado que hubiera roto la consola o que no sé, de verdad. Bueno, pues no fue que yo me topé con él de casualidad, yo fui a hacerlo porque me lo dijeron, pero ya, si yo me encuentro con eso por accidente, yo me asusto. Claro, claro. ¿Qué pasó? Se ve en la pantalla. Todo, pero ya, y tenía musiquita y todo. Era tú, qué sé yo, qué. Era un buen easter egg. Los que están escuchando el podcast, mis disculpas, no había manera que describiera eso mejor de lo que lo intenté describir. Esto, en pantalla azul, un maze, la S y la G. Más nada. Yes. Bueno. Starting the system without a game cartridge inserted and holding up and buttons 1 and 2 simultaneously. Tienes que darle para arriba y el botón 1 y 2. Y los dos botones. A la vez. Okay. Ya, yo no me acordaba cómo se ha activado, pero yes. Ahí no tampoco, eso fue Google. Bueno, vamos para la número 8 por acá. Vamos a mirar. Esta me la conozco. Gente, aquí vemos en esta pantalla que Gato está compartiendo acá con nosotros una especie de gigante. El gigante tiene una roca atada a su lomo con cadenas. Se ve como que un desierto. El gigante tiene una cara como que bien triste. Tiene como que un brazalete, que como que las cadenas están atadas. Más bien que no que lo aten a él, sino a la roca que está arriba o a la especie de jarrón. Esto, Gato, si no me equivoco, esto es un juego de PlayStation 2 de nombre God of War. Y voy a decir que God of War, y no es el 1. Voy a decir que God of War, maybe 2. No, yo creo que es el 1. ¿Tú crees que es el 1? Okay. Sí, ahora me pusiste en duda. Yo como que estaba en el, déjame buscar, pero para mí que es el 1. Bonus Point, tío, ¿cómo se llama el gigante? Cronos. Yes. Si no me equivoco, es el que, bueno, en la mitología griega se come a Zeus, pero aquí no se lo come. Esto es parte de los titanes, no es gigante, es titán. Y entonces, pues, es parte integral del desarrollo de la historia de God of War. Pero ya, yo creo que era de God of War 2, no estoy seguro. God of War de 1985. Sí, la imagen se ve bien pixelada, no he envejecido bien, pero no era de Atari 2600, no. Estoy buscando acá, para mí que salí en el 1, pero ya hace tanto y tanto tiempo que no juego esto. Sí, maybe estás bien, gato, yo le estoy buscando cinco patas al gato, like, mi historia también de God of War está fuzzy. Yo jugué God of War 1 hace tanto tiempo que no, y no lo he revisitado, que estamos iguales. Sí, God of War 1. Ok. De hecho, el Pandora's Temple está en lo que le está cargando. Ok, pues entonces la saqué mal, en teoría. Dándonos los puntos como tal, yo dije God of War 2 y es el 1. Pero sí, pues la pegué de que era God of War, así que... Está bien, pues yo estaba en duda, así que te la voy a dar. G nada más para mí. No GG, G. Sabías que era Cronos, ahí sí, empataste la pelea. Eso me acuerdo, y de hecho tengo una leve memoria de cuando llegas ahí. Fue bastante impresionante, porque sí. Cronos, tú no lo escalas. Si no me equivoco, por alguna razón tú llegas y te dropean arriba de Cronos. Pero tú sabes que tú estás montado ahí arriba y tú ves como que movimiento y toda la cosa... fue bien impresionante llegar ahí por primera vez. Sí, el sentido de escala yes. En esos primeros juegos de God of War era algo que en ese momento era como que relativamente nuevo. Yep. Uno estaba acostumbrado a que si había algo grande en pantalla, pues era un tiro de cámara alejado, pero luego cambiaba la siguiente escena, era un uh-huh. corte. Y entonces aquí en el juego era como que estás aquí, vienen y hacen un zoom out en el mismo tiro de cámara y tú ves como que la escala y vuelve y regresa la acción acá y es como, wow, es impresionante. Yep. No sé qué tan impresionante es eso desde el punto de vista técnico uh-huh. para lograr eso, particularmente en ese entonces, uh-huh. Pero me imagino que sí, que era algo impresionante de poderlo lograr. Obligado. Bueno, vamos para la número 9. Estamos al día del chat. Estamos al día del chat, sí, los muchachos concordando conmigo, que era Cronos, dice Jaster. Esto que de hecho, un saludo a Jaster, que se supone que esté descansando, durmiendo, pero está viéndonos escondidos de la jefa, dice. Esto, y con Taino, pues que me dio la G que pedí, no las dos G, me dio solo una. Gracias, Taino. Ponky Val Bueno, dice, huepa, también por ahí huevo. saludando, la Ponky en la casa. Vamos, número 9 por acá. Vamos a chequear. Ok, aquí se ven un trío de maleantes, diría yo. Tienen unos suits completos, están enmascarados. Hay una máscara de mono, una máscara de Jason el Terrible y una máscara como de calavera. Esto tienen los precisamente mono le dicen a ese tipo de traje, ¿verdad? Como de pintura. I don't know, un jumpsuit, Tienen I un don't jump, know. ajá, tienen un traje completo, esos que son pantalones y camisas al mismo tiempo. Esto se ven como si van a cometer algún crimen. Y yo voy a decir que esto es Gran Turismo, escuchad a mí. Grand Theft Auto 5. Esto voy a Yes, decir que ding, es. ding, ding, ding, correcto. Esa estaba tricky porque tú no ves la cara de los personajes. Pero esa fue una imagen que corrió de promoción y corresponde a una misión bastante adelante en el juego. Es un heist. Como parte del preparativo para esa misión, pues tú tienes que ir y buscar unas máscaras y qué sé qué, y tú escoges las máscaras que quieres. So, yes, Estoy GG ahí por cabrón, dice eso. Jaster, que la pegó. GTA 5 y GTA Online. No, no, no, ningún GTA Online. So, GG. Y ahora sí vamos para la última de la noche. So, he Estoy fallado tratando tres, con. yo creo, ¿verdad? Tres o dos. O tú las estabas marcando. Sí, estoy marcando. Ha fallado cuatro hasta el Ok. momento. Ya estoy colgado. Bueno, Tengo que pasar esto. con esta si la falla, estás en el En 50. 50%. Ajá. Esta, I don't know qué esperar, puede ser que sea difícil. Oh my Vamos a God. ver. Vamos para la última, gente. Vamos a ver. Ok, en esta imagen se ve como un puente de oro. Se ve una estatua de piedra, tipo de las que se ven más o menos en Indonesia. Los templos son así como que, asiáticos, pero no de India, China o Japón, sino maybe de Filipinas, maybe en esa línea. Esto, el puente se ve como si fuera de oro. Yo creo que esta escena es de Uncharted 2, cuando el personaje principal, Nathan Drake, llega a la ciudad después del Revolú, buscando lo de la daga, si no me equivoco. Creo que era un artefacto o algo, una pendeja. En este como que templo en Nepal era que ellos que estaban peleando, yo no me acuerdo bien. Pero ajá, creo que es de Uncharted 2. Yes, correcto. GG. ¡Esa! Yes, eso ya es para el final del juego. ¡Oh! Esa ciudad se llamaba. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Me fue bonus, bonus point. Espérate. ¿No le decían Shangri-La? Ah, yo me acuerdo de otro nombre. Puede ser que la llamaran de dos maneras. Pues. Ahora que dice Shangri-La me suena también. Pero Okay. no, estaba pensando en Shambhala. Shambhala. Mira, ya se lo dijo. Ya no es Shangri-La. Never mind. Never mind. Okay. Shangri-La era otra. Estoy bien cabrón. ¿Eh? Dímelo, Aldro Azúcar. No se acuerda bien y da todos los detalles. Maldita sea mi memoria. Pues esto, Lost Legacy. No, cabrón. ¿Que cómo se llamaba la ciudad? No se llamaba Lost Legacy. Pero este huele bicho. Yo creo que era Nepal y uno Ajá. está en un área donde hay nieve y qué sé qué, pero esta Sí. ciudad está como que escondida. Y el clima está controlado, es como que viniste, me da buena vibra a Tropical Freeze, que es Sí. como que viene de este frío y boom, suddenly, esta ciudad mágica tiene este Sí. clima tropical controlado y como, Sí. wow, mágico, pero ya, este es del final de Uncharted No me hagas reír que me mandan a joder. Bueno, ya no te rías tú, chico. ¿Qué 2. puedo decir? ¿Qué puedo decir? Estás aquí, estás para pasarla bien. Tienes que arriesgarte a eso. Cuando te vayas a reír, tienes que poner la cara en la almohada, cabrón. Ah, en GG, ¿verdad que Shambhala, pues te fue ahí súper bien? están Those Who Slither in the Dark. Ah, eso es en Shambhala de Fire Emblem, no Uncharted. No, no, no, exacto, Ángel. Están mezclando franquicias. Pero ya, Tumba Raider, dice por ahí. No, no, Surfing, eso no era Tomb Raider. No, no, no, no. Me acuerdo, me acuerdo. Yo no soy mega fanático de los Uncharted, pero llegué a jugarlos todos y recuerdo varias secuencias, varias imágenes, la secuencia del avión, con las cosas cayendo en el desierto, si no me equivoco, es de Uncharted 3, esta ciudad es de Uncharted 2, y una escena similar a la del avión es la del descarrilamiento de un tren en el 2, que me pareció una secuencia de acción espectacular, me gustó mucho. Del 2, del 1 recuerdo cositas leves, no recuerdo mucho del 1, pero el 2 y el 3 son un poquito más memorables en mi cabeza. Lo mismo sucede con Uncharted 4, que pues por haberlo jugado más recientemente, pues lo tengo más fresco. Lo tengo más fresco. Pero ya, la ciudad me acordaba. GG. Muy buena GG. Trivia, gato, muy buena trivia, coño. Soe. Bueno, ya la gente por ahí aproveché también jugó. Que... mira, ya te pide más imágenes. Trae más imágenes, gato, que estoy pompeado ahora. Dale, para el próximo. De gato, puedes buscarla en su OnlyFans, dice por ahí Arte Latino. Para el próximo, allá, añado unas cuantas más. Ah, me estoy pelado. En esos templos descubrieron 7 bóvedas con muchos tesoros debajo del templo. Y la última no la abrieron, pues hay una advertencia allí, pero ahora es un país muy rico. Dice por ahí Team Gran Turismo Guatemala. Qué interesante, mano. ¿Está hablando en serio? ¿Como que descubrieron esos templos? ¿O eso es en el contexto de Uncharted? Yo no sé, pues yo sé que el final del juego, spoiler alert, se fastidia todo. Sí. Uno va corriendo ahí y cayéndose las cosas detrás de uno. A lo Rico McPato. A mí me encantaba esa apertura de DuckTales, cuando ellos venían corriendo y el piso se iba cayendo después de haber, creo que... Bueno, la secuencia de apertura era la lámpara de Aladino. Pero se iba cayendo el piso a lo Indiana Jones. Mano, eso a mí me mataba, de verdad. En la vida real, es un documental que está en YouTube. Ah, pues GG, mano. Gracias por ese dato, Gran Turismo Guatemala. Interesantísimo. Ahí estamos al día en el chat, gato. GG por esa trivia, mano, me la disfruté bastante. Nice. Aunque como siempre soqueo, ya vemos que el problema es la trivia. No es el medio de la trivia. Sino, pues, me lo puedes dar hasta en memory, me lo puedes dar audio, me puedes dar lo que sea. Voy a fallar. I am bound for failure en todo lo que es trivia, que es nivel escondido. Pero fíjate, te fue bastante bien, a pesar de que fallaste 2 o 3. Esa de Fallout, la sacaste. Yo escogí ese screenshot en particular porque por lo menos se veía un Vault Hunter y ok. Por lo menos para que haya un hint, porque de lo contrario, podría ser cualquier juego, pero tenía sus elementos. Sí, entonces, sí. Esa de, me alegré que estabas en el right subject. Uh-huh. El de Mario, hay tantos Mario que es difícil sacar cuál era. Yo no lo jugué. Lo mismo me pasó con la de Sega. No había break. Y el de Sega es para... Hit or miss, el que no tuvo la consola, no lo experimentó. No había ningún motivo para ir para atrás a jugar eso. Había topado con eso fuera de aquí. Así que, tal vez, ustedes que nos están escuchando o viendo el podcast, fue su primera experiencia con eso y aprendieron que el Sega traía esa magia negra oculta en su hardware. ¿Ok? Como yo ahora. Bueno, pues gente, con eso vamos para qué es la que hay. Voy a arrancar, pues típicamente yo voy un poquito más rapidito porque tengo menos acá. Y voy a comenzar con los videojuegos porque hay algo en particular donde quiero detenerme y hablar de eso porque me pareció súper cool. En cuestión de videojuegos, como de costumbre, Marvel Snap, lo sigo jugando acá los martes en el canal y todas las noches trato de por lo menos entrar y redimir los cristalitos. Ajá. Estoy menos diligente. Antes yo terminaba la semana del Season Pass. La terminaba ahí viernes. Y ahora estoy domingo terminando las cosas. Pero todavía el juego es bastante generoso con eso. No tienes que ir todos los días. Con que vaya 5 de 7 estás bien. Así que todavía se acomoda bien para mí. Aparte de eso, estuve jugando Bloodborne fuera y dentro del canal. El lunes, como fue feriado, yo estuve aquí, aproveché para subir a level 15 el Arcane, pues yo me dijo, es bueno que lo suba. Yes. Y entonces lo que hice fue que me fui a dar vueltas por ahí en el mundo de Bloodborne a farmear. En el grandeo intenso. Yes. Y entonces lo subí a 15 y el viernes jugué en el canal y en verdad que no era mi noche, me mataron como 5 veces y como a la hora dije, ¿sabes qué? Voy a jugar King of Fighters. Porque King of Fighters... Espérate, déjame enviar un texto aquí. Silvia, tenemos triste historia para la semana que viene. Silvia, mujer, despierte, que hay que trabajar. Ahí está, sí, esta semana no salió, pero pues... Y entonces me puse a jugar King of Fighters porque por ahí viene el Bacalao Fight Club. Y entonces lo compré. De hecho, mi plan era el lunes probar a ver cómo se cuadra online, cosas que todavía no he podido hacer, pero vamos a ver si lo hago antes de que venga el evento. Cosa de que sea de noche, saber exactamente cómo enviar la invitación y todo. Sí. Pero ya lo estuve jugando pero en el canal, después ayer mismo, y está de lo más bueno. Yo no me acordaba que yo había jugado el demo de esto. Habían sacado un demo hace tiempo. ¿De King of Fighters? De King of Fighters, y yo lo había jugado, me lo acordó. ¿Tenías data por ahí? Sí, fue que cuando fui a comprarlo, el PlayStation Store me dice, you own a different version of this game. Y yo, what? Yo compré esto, ¿cómo va a ser? Y cuando miro, es el demo. Para eso. Bueno. Pero ya, el PlayStation me dio una advertencia como que, hey, no lo compré otra vez, pero no, no lo tenía. Está bueno King of Fighters. Yo no soy mucho de juegos de pelea de SNK, pero este me gusta un montón. Uh-huh. ¿Y qué más? Deja ver qué yo tengo por ahí. Eso es lo que tengo. Como mencioné, estuve viendo el Capcom Cup, me lo disfruté un montón. Yo creo que fue un buen cierre para el periodo de Street Fighter V. Street Fighter VI pinta bonito, pinta bien. Así que vamos, yo espero que tenga patas largas como el 5 y podemos disfrutar eventos de alto calibre por mucho tiempo ya. Y aparte de eso, vimos el fin de semana pasado, gente, ustedes saben que si yo no estoy acá haciendo podcast, pues usualmente tratamos de ponernos al día con las películas. Y vimos The Founder. Esta es una película biográfica de el fundador del McDonald's Corporation. Oh, wow. Y está súper buena. Es protagonizada por Michael Keaton. Y toca la historia de este caballero. Se me olvida el nombre de él. Pero es muy buena, dice Alter. Parece que la vio también. Oh, sí. Está disponible en Netflix. Me parece que fue que la vimos. Y yo no sabía nada de la historia. Mi esposa conocía detalles de la historia. Yo me senté a verla pensando que ese caballero era el fundador como tal de McDonald's. Uh-huh. Pero la dinámica es diferente. No quiero dar spoiler porque es tremenda película de drama. Altamente recomendada. Gira alrededor del mundo de los negocios y lo que sucede ahí. Son súper interesantísimas. Así que si no la ha visto, véala. Y aparte de eso, vimos un documental que se encuentra en Netflix. Y este sí que también está altamente recomendado. Uh-huh. Se llama The Legend of Cocaine Island. Cocaine Island, ok. Yes. Y este también mi esposa conocía la historia, más o menos los puntos importantes de la historia, y por eso fue que la vimos. Okay. Hoy hablando, salió el tema y Mari me lo comentaba, pero yo le estaba comentando que hablé con mi mamá hoy y mi papá y me comentaron que asaltaron un banco en Dorado. En Dorado. Uh-huh. Y entonces nos pusimos y la conversación nos llevó ahí. Y me dije, yo una vez escuché de algo de Culebra, que es Cocaine Island y qué sé qué. Ah. Y me dije, hay un documental. Y hice un search y lo encontré en Netflix. Y nos sentamos a verlo. El documental toca esta historia. Voy a decir el major plot point de la historia, pero no lo voy a spoilear. Uh-huh. Un caballero, qué sé yo, 20, 30 años atrás, cuando haya sido, dice que él estaba en Culebra haciendo algo con las tortugas, el anidamiento de las tortugas, etcétera, y vio en el agua algo como que sospechoso. En una bolsa, y que se cae, pues lo sacó, y cuando habían como 70 libras de cocaína. ¡Ea puñeta! Y él dice pues que se lo llevó, pero que no sabía qué hacer con él y le dio perse y cogió y la enterró. Oh, wow. Y entonces el tipo, pues después terminó de hacer lo que hacía, se mudó para la Florida. Ajá. ¿Y se le olvidó dónde la enterró? No se le olvidó. Ok. Y entonces se mudó para la Florida y qué sé yo, ya habían pasado montones de años de cuánto eso. 20 cuando comienza el documental, pero no sé de qué año es el documental. Uh-huh. Puede ser que esto haya pasado en el 2000. Ya. Yeah. Y él, pues, le hacía el cuento a los vecinos de que, mira, yo estaba en Culebra, en Puerto Rico, allá, haciendo algo con las tortugas, y un día me encontré este paquete, había cocaína, y cogí y lo enterré. Y la gente, yo no lo escuchaba, escuchaba el cuento y qué sé qué, pero cosas de hablar bien. Ajá. Pero hubo este caballero que se lo tomó, you know, más en serio que los demás. Ajá. Y puso las cosas en motion. Ajá. Y ahí es donde viene el documental. Ok. Y está interesante la historia. Lo que sí puedo decir es que el director parece que le iba a cobrar por runtime. Ajá. Y el documental es como media hora más largo de lo que debería ser. Ok. Porque se va medio artístico con los tiros de cámara y con cosas que son irrelevantes para la historia, pero dura hora y media. Entonces no es tan malo, no es que lo van a tener 4 horas para algo que se puede contar en una. No, okay. Yo diría que lo tienen hora y media para algo que se puede contar en 1 hora o 45 minutos. Por ahí. Not too bad. So, y está bonito, está la cinematografía del documental, está bonito. Van a Culebra y todo, y wow, oh. Espectacular. So, y está fun verlo. Muchos de los eventos están dramatizados, okay. Para mejor inmersión en la historia. Y la persona que está en medio de todo esto no es actor profesional. Está playing himself. Uh-huh. Y no es the best acting in the world, pero... pero entretiene, cumple su propósito. La historia está media loca. Les recomiendo que lo vean. Ya, véanlo y nos comentan. Pero en general está super cool. Nuevamente, mi esposa ya sabía bastantes detalles de la historia, ¿no? Ella pensaba que había encontrado droga y dinero, pero no, era solamente drogas, cocaína lo que había. Ok. Lo mismo que un oso, que sí, cierto sí. Estreno de cine por ahí. Está Cocaine Bear. Yo pensaba que estaba relacionado. Pero ya, yo todo esto estaba viendo el documento. Ah, no, iba a decir algo, pero lo voy a spoilear, porque... Ajá. Tiene como que su twist. La manera en que montaron el documental tiene como que su twist. Ajá. Ya, véala. Altamente recomendada. Hora y media. Bueno, se pasa bien. Bueno, a lo mejor el dinero no lo enterró. A lo mejor, pero... You know, encontrarse dinero, así, una cantidad grande... Si tú no eres smart, vas a terminar preso. Oh, sí. Porque digamos que tú te encuentras $1,000,000 en la calle. Y obviando de que si a alguien se le perdió $1,000,000, probablemente lo está buscando. Y tú no quieres que te encuentren. Uh-huh. Pero digamos que si tú te pones a gastar como un loco, te van a caer IRS encima, Sí, porque si tú vas y compras un carro caro o haces una inversión grandísima, todo eso hay un paper trail. Uh-huh. Y si usted, según su talonario, gana tanto, no hay manera de que quizás usted tenga ese dinero. Y eso es un red flag. El IRS así es como agarra a mucha gente. Por eso es que la gente hace lavado de dinero, porque tienen que justificar el de dónde sale ese income. So, ya es difícil encontrarse muchísimo dinero y ponerlo a funcionar. Best case scenario, usted se encuentra ese dinero y puede ser que tenga compra de por vida. Uh-huh. Y toda la semana va y hace la compra y ahí... Calladito. Yes. Calladito, pero nada lujoso. Sí, no. Nada de eso... extremo sospechoso, porque si no, no hay break. Yo encuentro ese dinero, se los cambio a diferentes personas por cheque. Lo más que puede sacar es la descripción de un moreno alto flaco. De hecho, en Puerto Rico, y me imagino que el fenómeno se da en otros lados, pero de Puerto Rico yo sé, si digamos alguien en el barrio se pegaba en la lotería, uh-huh. Y todo el mundo se enteraba, y llegaba alguien a comprarle el boleto. Y le ofrecía más. Uh-huh. Se pegó con 10,000 pesos y iban y le ofrecían 11,000. Uh-huh. Porque esa otra persona está buscando cómo justificar $10,000 nebuloso. Y dice, no, no, esos 10,000 salieron de aquí, del premio de la lotería. Qué suerte yo tengo. Era para allá. Yes. El truco. La isla del truco. Trick Island. Aquella es Coken Island, la otra es Trick Island. Trick Island. Gracias por el consejo, gato, dice Omeruk. ¿Quiere? ¿Cómo quiero? Chacho. Omeruk, esperando por los scratch-offs. ¿Te pegaste? Yo te pago. Y encima no tienes que pagar contribuciones porque ya el premio está taxado. Está GG. Está GG, muchacho, de por vida. Ay, Luli, ¿ahora la ves? Ahora no la ves. Dale para casa. Y eso es todo conmigo, con qué es la que hay yo, qué es la que hay. Uy, tremendo, mano. Pues yo, aparte de que he estado jugando Rocket League toda la noche, he estado perdiendo como un cabrón, porque obviamente entre leer el chat y estar atendiendo acá y reaccionando, no estoy hablando con mi compañero, estamos jugando al garete, pero la estamos pasando cabrón. También estuve jugando en la semana, ayer pude jugar un ratito, hay unos viernes que llego más temprano acá a casa que otros, así que de casualidad me topé con Skate Dragon y con Popurrí, pudimos jugar un rato, siempre se pasa bien en la comunidad, ellos son parte de ellos, obviamente, de acá, de los boricuas en Twitch, así que gozando de la vida, de lo lindo acá con los streamers boricua. También estuve jugando un poco de Marvel Snap, me divierte muchísimo jugar Marvel Snap, me encanta porque pues ahora con el poco tiempo que uno tiene, entre aquí y entre allá, echar dos, tres partiditas es de show. Gato, estoy feliz porque por fin pude pillar a Wong, me atreví a comprarlo, no me salió. Oh, okay. Con no me token. Salió. Lo compré con tokens, yo nunca había utilizado tokens así en general. So yo dije, mira, tengo suficientes, tengo un montón, de hecho me sobró bastante porque como no necesariamente es una tarjeta tal vez muy cotizada, no me salió tan cara. Creo que lo que pagué fueron como 1,000 de tokens, y yo he visto otras tarjetas por 6,000, so me sentí bastante bien con Wong. Serie 5 cuesta, cuesta 3,000 o algo así. Ok, pues esa tarjeta pues la compré relativamente barata. Ya yo tenía a Odín, ya yo tenía a Armin Sola, ya yo tenía a Black Panther. A Black Panther no la tengo todavía, pero tengo a Tigress, White Tigress. White Tiger. Me genera entonces el valor de 7, doble. So, he ganado mucho con esos combitos. Interesante el deck, todavía estoy aprendiendo a utilizarlo, pero estoy satisfecho so far con esa experiencia, es lo más reciente que he hecho en Marvel Snap. Aparte de Marvel Snap, pues estuve jugando también un poco de Fortnite, Rocket League, como dije, Fortnite, estuvimos jugando viernes en la noche, compartiendo con Bedwin un ratito, con Bernardi también, estuve jugando con, ¿quién más estaba jugando con nosotros? Lee, con It's Lee, y entonces estaba jugando yo, en una quedamos por poco, en otra ganamos, me llevé a 10 cangrimanes en esa partida, como dice Alex, y me sentí bien, bien GG porque fui el top killer de esa partida. Entre todos prácticamente limpiamos 27% de los enemigos, nosotros solos. So, estuvo GG. Y obviamente, el torneo de Fall Guys la semana pasada, quiero agradecer, ¿verdad? Una vez más a todos por el apoyo. La pasé muy bien. Felicitar otra vez a los equipos ganadores. Tanto al equipo de Seki como al equipo de GamerMD787 y obviamente al equipo de Eru Sirei y a todos los que participaron, de verdad que se pasó espectacular y lo estoy diciendo ahora en tiempo real, como quien dice, porque en el podcast de la semana pasada la entrevista a Gaming se da después del podcast, esa conversación con Bedwin, después del torneo, perdón, esa conversación con Bedwin, literal, se acaba el torneo. Le escribo a Bet, ¿estamos ready? Sí, estamos ready. Empezamos a grabar la entrevista. So, nuestro comentario en cuanto a el torneo fue en tiempo real, pero el del podcast como tal, el podcast nosotros lo grabamos viernes. So, los comentarios del podcast estaban dándose por fe, del torneo, perdón, estaban dándose por fe. Ah, sí, el torneo quedó brutal. Se dio bueno. Sí, confiamos en que se dio bien. Pues mira, ahora lo constatamos. De verdad que la pasamos espectacular. Gracias a todos por el apoyo. Y gracias a todos los equipos que participaron. Esperen más cosas así mismo y hasta mejores, ¿verdad? Aquí en Nivel Escondido, siempre y cuando podamos contar con su apoyo, vamos a esmerarnos y vamos a dar el todo por el todo en todo lo que hagamos acá relacionado a la comunidad y crear, ¿verdad?, torneos, porque esta vez, escúchame bien, sí, fue un torneo, ¿ok? Creo que despejamos las dudas en cuanto a eso. ¿Qué más? Pues mira, en cuanto a televisión, series, etcétera, estuve viendo, o estoy al día más bien con The Last of Us. De verdad que sigue muy bien la serie. Sigue gustándome episodio tras episodio. Una que otra cosita que uno como que se queda pensando porque jugó el juego, ¿verdad? Y vio y pues se hacen unos cambios para ajustar a la adaptación cinematográfica, if you will, como que no hay gameplay del juego. So, pues entiendo también los cambios, los respeto. Hay algunas cosas que no me encantan necesariamente, pero no ha habido nada hasta el momento que me saque de que me guste, ¿verdad? La serie, de que esté esperando con ansia domingo tras domingo para que venga el próximo episodio de The Last of Us. También he estado viendo Vinland Saga, que la tenía long overdue. Esto es un anime del tema de los vikingos. Hay, ¿verdad?, una experiencia traumática que vive un niño. Este niño se va desarrollando prácticamente en guerra en todo momento. So, vemos esa personalidad de este niño convirtiéndose en adolescente y haciendo la transición borderline joven adulto, con todos estos traumas de la niñez, y pues sumamente violento el anime. Tiene elementos históricos, lo cual me agrada. Ya los había visto por otras informaciones a las que me había expuesto, documentales de vikingos, series de vikingos, semi históricas, pero también con elementos fantásticos, etcétera. So, va bastante bien, va bastante bien. Voy como por el episodio 9, creo que son 20 o 21, algo así. So, not bad at all. De verdad, me entretiene bastante. En cuanto a gaming también, pues estuve jugando un poco de God of War, por fin, Ragnarok. Y aquí van mis opiniones en cuanto al juego. Honestamente, hasta el momento, mano, la primera fase del juego es una película. Hasta el momento, eso es lo que yo te puedo decir de God of War Ragnarok. Es Kojima dirigió el juego. Prácticamente. El gameplay es muy poco. Las interacciones se sienten más como interacciones a quick time events o reacciones a quick time events de lo que vendría siendo gameplay. El gameplay comienza como casi media hora después de que el juego empieza como tal, which is weird. That's not that bad. ¿Tú has jugado Red Dead Redemption 2? Está como dos horas. Pero definitivamente hasta ahora, que lo que he jugado del juego tal vez es una hora, hora y veinte, recalco y confirmo por qué es casi GOTY y no GOTY. Con el Elden Ring tú caías y la historia te la contaban suficientemente rápido con la acción que tú estabas esperando versus esta que te lleva un poco más lento, que desde mi perspectiva es un poco innecesario, siendo que esta es una segunda parte de un juego que ya tenía las bases. Sí me gustó que tiene una opción en el menú que dice como que Previously in God of War, y te da un resumen bastante bueno del primer juego. So, si tú estás jugando God of War Ragnarok y no jugaste el God of War de este timeline primero, no necesariamente lo tienes que jugar, te lo resumen muy bien, para que entiendas exactamente cómo comienza el juego, por qué pasa lo que pasa al principio. Yo no le di a ese recap antes de comenzar a jugar, le di después. Dije, ok, me voy a acostar a dormir ahora, pero quiero ver qué tenía el recap para mí. Y sí, está bastante bien. Hay que ver si el juego sigue así, si no, si de momento cambia. Lo estoy jugando en la dificultad más alta. Hasta el momento, cero muerte. No sé si es porque era más o menos tutorial zone, pero nada. Ya veremos a ver cómo sigue evolucionando. Pero ya, no está mal el juego tampoco. Las gráficas están corriendo bien. Yo estoy jugando la versión de PlayStation 4 en el PlayStation 5. El upgrade a PlayStation 5 vale como $10, pero hasta el momento no he visto nada que me motive a hacer el upgrade ni siquiera, porque está corriendo bien bonito. ¿Por qué lo compraste en PlayStation 4? Me lo regalaron. Ah, okay. Y entiendo que fue por algo de que se repitió un regalo, y entonces como que pues tengo dos, pues toma. Ah, okay. Después te damos para que hagas el upgrade. No pasó, y yo insistí en que no pasara. Como que no, it's okay, déjalo así. Corriendo bien, nítido. Menos espacio en el disco duro. Hasta ahora va el de disco show. Sólido ya. Yeah, va de show. Pero me lo estoy disfrutando. Y aparte de eso, como dije, estuve viendo hoy, durante el día, ¿verdad? Salimos en horas del mediodía a una actividad de la nena, y cuando regresamos, que estoy acá bregando con un par de cositas en la computadora, pongo de fondo Winter Clash y llegué justo a tiempo para ver la final de DNF Duels, en la cual nuestro panita Danny Phantom se coronó campeón de DNF Duels en Winter Clash. obteniendo, ¿verdad?, el primer lugar ante Seiko, era que se llamaba el pana, este gato, que el nombre no me salía ni a jodía ahorita en la reunión preproducción. Seiko es que se llama el que quedó segundo lugar. Así que Gigi, Dani, cómodo. Lo leyó muy bien, lo estaba estudiando. En un momento dado, el pana Seiko trató de tener un comeback, pero Dani lo leyó, lo sustituyó con un break del ataque. Como que deja al pana, lo dejó stone, porque DNF, tú tienes esa capacidad, tiene un nombre, yo no lo sigo bien para saber el nombre técnico, pero tiene ese nombre, lo deja medio stone y Dani iba y lo jodía, pero que si grab o si no lo atacaba desde abajo para hacerle el torque para arriba y entonces no lo dejaba caer, estuvo espectacular. So, en ese juego de DNF Duel, ustedes saben que el castigo masivo viene una vez te penetran la defensa, no te permiten tocar el suelo después de que te penetran la defensa. Entonces Dani estaba cuidando mucho de eso y logró coronarse con la victoria. También estuve viendo la final de Street Fighter V desde un poquito antes. Pude ver un poquito del combate de Mono contra... ¿A quién? Mena. No, el no. Anterior. Cava. Cava, gracias. Contra Cava. Cava gana y entonces la final de Street Fighter V se va a República Dominicana versus República Dominicana, donde está Mena versus Cava. Gana Mena comodísimo. Cava estaba como que, ok, whatever. Mind you, este Mena que estamos hablando ahora es el mismo que Gato, ¿verdad?, mencionó en las noticias de que había ganado el Capcom Cup. Ajá. Yes. So, él fue como que, vamos a ganar Winter Clash también. ¿Cuántos fueron? ¿120 y cuánto? Ok, viene. ¿Cuánto es que hay aquí? Lo que sea, pónmelo ahí en la bolsa que también me lo voy a llevar. Cómodo. Se la de propina al del ballet del parking. Cómodo, sin sudar, papi, de que estaba de show con Luke, ganó. Y entonces, pues, un shout out, ¿verdad?, a nuestro panita GPV, nuestro campeón, que se apuntó, ¿verdad?, en el evento y estuvo llegando 9 de 30, si no me equivoco, fue que dijo. Déjame ver, déjame leer el mensaje bien por 30, aquí. 32, porque, bueno, puede ser 30, no tiene que ser. Ya, yeah, dice que en Street Fighter V llegó 9 de 30, así que se ubicó bastante bien. Esto quiere decir que dos personas cogieron bye, porque para que cuadre el bracket tiene que tener 32. Una vez te penetran, no te dejan tocar el suelo. Sparrow Wolf 2023, Jaster, sigue así. Sigue así que cuando la pagues te vas a acordar de mí, ¿sabes? Seguimos haciendo cositos. Pero GG para Jimmy, ¿verdad? Que tuvo la experiencia, se divirtió. Llega el 9, ¿verdad? De una treintena de competidores, no está fácil en un evento presencial tampoco. Nuestros eventos, ¿verdad?, son online. Usted está en la comodidad de su setup, está, ¿verdad?, más concentrado, tiene gente gritando, el hype de lo presencial altera un poco, ¿verdad?, los sentidos. Así que Mega GG para nuestro campeón, estamos bien orgullosos de él y estamos locos por ver el performance tanto en el Bacalao Fight Club, que es lo primero que viene por ahí, como en Vivo 2023, porque mira, regresa el evento más esperado del verano, ¿ok? Ya, así gente, que usted no se lo puede perder. Ajá, Gato. No le coja miedo a Vivo. No. Tengo que decir que nosotros arrancamos Vivo con el nivel de competencia aquí. Yeah. Y ya está acá. Street Fighter el año pasado. God. Eso eran unos chispetazos ahí, yep. Pero... Y Dragon Ball. Corriente fuerte. Y Dragon Ball, que eso es lo otro que voy a mencionar. Pero haciendo el piggybacking de lo que están mencionando, Dragon Ball en Vivo. Eso ha ido, papi, pero que mira. Por ahí para arriba no hay quien detenga la acción en Dragon Ball FighterZ. De verdad que es espectacular. Nos divertimos muchísimo haciendo la narración, vacilando y viendo las jugadas espectacularmente épicas de todos esos jugadores, ¿verdad?, retando en DBZ Fighters. Y precisamente esa fue la otra final que vi, donde estuvo nuestro panita, el gran Dark Necromancer, alias Papa Necro, alias el dueño de las pesadillas de los combos de Gatonejo. En Mortal Kombat. Cuéntalo conmigo. El hombre que hace 10,000 combos. Casi lo saca del buche, pero no, se lo sacaron del buche a él. Él venía de Winners. El retador, que ahora no recuerdo cuál era el nombre, le hizo bracket reset y logró vencer en un encuentro bien, bien cerrado. De hecho, este encuentro de DBC fue mucho más emocionante desde mi perspectiva en en comparación al de DNF Duels y al de Street Fighter. El de DNF Duels estuvo bien emocionante en el sentido de lo que estaba viendo visualmente, pero la narración, honestamente, la encontré como que media flat, stale. No encontré mucha emoción en lo que estaban discutiendo los muchachos. Esto se hizo pues difícil, ¿verdad?, hacer la conexión con eso, esto versus lo que estabas viendo en pantalla. Algo similar sucedió en la de Street Fighter, donde tenían un caster, no sé quién era, esto con Hugo Sabinovich, era el que estaba narrando. Esto, y la narración también se dio media odd, aunque me la estaba gozando mucho más que la de DNF en ese sentido. Sin embargo, la narración de Dragon Ball FighterZ estuvo más on point. La gente estaba hypeada, tú podías escuchar a la gente gritando en base a lo que los narradores estaban diciendo. Estaban engaged en el juego, lo estaban haciendo entretenido como estaban narrando. Esto, Dark Negro hizo lo posible y lo imposible por tratar de dominar. Esto, le salieron varias jugadas espectaculares, como la de la última vez que vimos acá en Dragon Ball FighterZ, donde hizo como que vimos el warp aquel de vivo, pues se vio medio repetido. Esto con Gogeta, si no me equivoco, era el que estaba haciendo el warp y logró hacer como que un fake de patada, el enemigo se lo come y entonces ataque espectacular y limpia la pantalla. ¿Okay? Oh, wow. Esto estuvo brutal, brutal, brutal. El otro jugador estaba utilizando la que nosotros baneamos, Lab Coat, yo no sé qué, ¿cómo era que se llamaba la tipa? Pues la estaba utilizando. Y eso estaba bien, bien frustrante, porque cuando agarraba y lograba conectar el combo, no importaba cuánta vida tuviera, el castigo era, si no, muerte, borderline muerto. O sea, le dejaba muy poco a Negro para recuperarse. Pero con todo y eso, por poco se lo lleva GG para Papá Negro, que quedó segundo lugar, ¿verdad?, en Dragon Ball FighterZ. Esto, y me lo estuve disfrutando bastante. Así que GG, tenían que echarle azúcar, exactamente, Gangri. Me pregunto ahora si en el resto de los torneos ya es admitible, porque nosotros lo veníamos siguiendo otro torneo más que hubo, cercano a esa fecha, y ok, si ellos lo banearon, vamos a banearlo nosotros también. Pero ya, puede ser que ya no esté baneado, o pues, eso a final de cuentas eso es decisión de los organizadores del evento, quién banear y quién no. Pero ya, interesante. Pero estuvo muy, muy entretenido, así que otra vez GG para los organizadores del Winter Clash y obviamente para nuestros amigos que participaron allá. Yo sé que Aldros estuvo por allá, se suponía que iba a ir para allá este pasado fin de semana, durante el sábado. Gato y yo estamos confusos de si era solamente un evento de un día o si mañana hay otros eventos. No, me imagino que entonces era más que hoy, porque si hubieron finales. Hoy fueron las grandes finales, exacto. Eso fue un evento de un día. Esto, pero nada, esperamos que la hayan pasado bien. Spider Popo me da la impresión que estuvo por allá, obviamente Jimmy. Yo vi una foto ya. No sé si los muchachos de la Yendo Podcast fueron, Guacho, de Cultura Secuencial iba para allá. No sé si hubo presencia de Razer Gaming, pero sí sé que había como que interés así en la comunidad, así que esperamos que la hayan pasado bien. Mucho éxito, sigan apoyando estos eventos de la comunidad boricua en Twitch, ¿verdad?, en la Twitchófera, y obviamente también traducida a lo que son eventos presenciales, esto en la medida posible, ¿verdad?, para seguir creciendo, ¿verdad?, todos juntos apoyando, mira, lo que vale de verdad, que es la unidad en comunidades, y seguir creciendo así todos juntos, más fuertes. Para más detalles sobre todos el conglomerado, ¿verdad?, de streamers boricua, usted sabe que usted los encuentra de manera bien organizada y de manera prácticamente exclusiva, en términos de en un solo lugar, entrando a nivelescondido.com, /boricuas en Twitch. Así mismo es. ¡Uy! Sí. Gracias a Batatín por ese raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte del Batatín. Acá, bienvenidos a este podcast en vivo, esta vez con Gato Nejo y este servidor en Silla 2. Chayiri llega por ahí, Jun también. Kotai no tiene el corazoncito, mucho apoyo entre comunidades. Eso es así, mano. Saludos, dímelo, Game. ¡Mira, Gamacerín! ¡Tanto tiempo! ¡Eh, Arrayo! ¡Un saludo! Aprovechando el segue de Gio, pues le comparto por ahí el enlace a nuestra sección de Boricuas en Twitch. Eche para acá. Mire la lista, si el canal suyo de Twitch no está ahí, hay un formulario, nada, lo que es dejar el nombre y le da submit y lo añadimos a la lista. Yeah. Hace poquito le dimos cariñito y ahora está un poquito más fácil de leer. Y tiene como que un dashboard ahí con ciertas cositas chéveres. So, los invito para que lo exploren y vayan y sigan dos o tres de esos canales. O síganlo en todos. Yeah. Ya hay cerca de 500. Es difícil así seguirlos todos. Pero ya mire, y si hay algo que le llama la atención, dele apoyo. Así es. Y ojito, si va, ¿verdad? Verifique bien si su canal no está, de verdad que no está, pues añádase. Pero lea bien, a lo mejor su canal está y usted no lo encontró porque reading is hard. Verifique bien que su canal está, ¿verdad? Antes de decir que no está, ¿verdad? Sí, está en orden alfabético. So, si usted entiende el concepto, pues sabe dónde buscarlo. Sí. A, B, C. O sea, usted pare con la primera letra de su nombre. Vaya y búsquelo, ¿ok? Probablemente esté por ahí. A lo mejor usted no lo vio, pero léalo otra vez, ¿ok? Luego, si no aparece, hay maneras de usted mismo autoañadirse. No se preocupe. Que aquí, mira, le damos todas las soluciones habidas y por haber. Otra vez, bienvenido ahí, Batatín, que pregunta cómo estamos. Estamos de lo más bien. Cool, apoyo. Eso es, Gama. Tú sabes cómo es. Pronto haré stream. Uy, Chayiri, ¿en tu canal? O sea, ¿vas a habilitar ese canal tuyo? O sea, Chayiri, ¿para un canal acá en Twitch? ¿O vas a hacer streams con Batatín? ¿O qué es la que hay? Eso está GG. Nos avisa. Oh, yo sí, estoy, sí, dice Jaster. Voy a llenar. Que el mío no está. Dale, Contagino, llena. Verifiquen la C. A ver si está. Control F. Dice vieja Menuk. Ya, usted cheque. Contagino es fácil, es con la C. Pero digamos que el suyo es con la T. Ahí está. Yo sé que es difícil scrollear para abajo. Pero usted puede llegar. Puede llegar a la T. Control F para buscar en páginas de texto. Me gané una cámara. Uy, Shayiri, qué bueno. So, gente, incoming. Nuestra amiga Shayiri, exclusivo. Va a comenzar a hacer stream, así que mira, yo me voy a tomar la libertad de tirar un shout-out aquí rapidito a nuestra amiga Shayiri. Ahí está. Únanse ahí para darle follow desde ya, para que cuando esa campanita se prenda, que Shayiri vaya en vivo, vamos a darle ese mismo apoyo que ella nos ha dado a nosotros y a múltiples comunidades acá de la Twitchófera también. Ella es la pareja de Batatín, así que vamos a apoyar. Sí, señor. Y obviamente, que no lo he hecho hasta ahora, pero me da la gana de hacerlo ahora también, aunque yo no soy silla uno, gato, con el permiso. Si ustedes aquí que están en el chat son streamers, tiren por ahí un más uno para que la gente que no lo sigue, lo siga, los pueda seguir, los pueda apoyar. Dímelo, Bernardi, papi. Gracias por ese donativo que, by the way, no lo mencioné. Y tengo que mencionarlo también. Estuve jugando Cuphead el pasado jueves en un intento de bacalao speedrun, gato. El robot me la dejó caer y King Dice me la dejó caer como nunca. So, el speedrun lo acabé. Sí, lo acabé de una sentada. Pero en verdad, como en 2 horas y media. So, de speedrun no tuvo nada. That's a win. Pero, estuvimos aplicándole reto Extra Lifer. So, por cada muerte, gato, yo iba a autodonarme $1. Bernardi me hizo un reto. Y Nerox me dijo que lo iba a igualar. Donde por cada boss que yo lograra pasar, habían $5 por los niños. Pero había hazard, porque por cada muerte era menos $1 de esos por 5 que me había ganado de bosses. Así que, al fin y al cabo, yo terminé con 51 muertes, me adjudiqué 60 porque en varias ocasiones, por el desespero para avanzar, le di retry y el juego como tal no los cuenta como muerte. Okay. So, me di así como que pues está bien, 60. So, ese es el número que le pasé a los muchachos y ya ahorita Bernardi hizo el donativo. Bernardi redondeó a 40, así que muchas gracias. Ya hay 100 y estoy esperando que en verdad en su momento Neroxmi hará lo propio y hará el donativo entonces de 40 también. Así que en esa noche del pasado jueves, por Cuphead, en ese intento fatulo de speedrun, por lo menos los niños se llevaron ahí, mira, 140 pesitos ahí íntegros para la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Así que sumamente agradecido por eso. Awesome. Ya, gente, muchísimas gracias por el apoyo siempre a X5. Sí, señor. Estamos bueno, al día pues, en el chat. Mira, están tirando por ahí más uno los muchachos. Bernardi llegó por ahí. Jaster más uno. El Kangri 14 más uno. Cotaino más uno. Y estamos al día. GG. Yes. Vi con el rabo del ojo que por ahí Surfing comentó algo para jugar Undisputed. Avísame, no te prometo nada porque estoy 2 horas más temprano y se me hace bien difícil sentarme a jugar, pero dale, le metemos. Yo no lo puedo jugar en stream porque mi computadora no da para jugar y capturarlo, capturar el juego, pero sí, le metemos. El juego está bueno. Surfing está hablando mierda, que yo voy a coger a gato y lo voy a estostuzar, el gato no sirve. Bueno, yo hice clips y todo. Ah, pues sí, si él lo dice, él es mi mister, él sabe. Gato, no seas tan lambón. Me cago en 10. Este lambonejo. Yo extraño la escuelita. Deja que te coja fuera de en el parking, que te voy a fijar con la pared. No puedo ir para la escuelita, mano. En verdad que yo estoy, pero que con el trabajo, pero que a tope. Que hace falta, mano. No me da break. Pero si el mister lo dice, es porque sí. No le da caso, no le da caso. Este año, dice por ahí Batatín, ajá. Me mandaron a hacer streams y Batatín también quiere que lo haga. Pues excelente, Shayini, nos deja saber. Sabes que acá, en la medida posible, te vamos a brindar ese tremendo apoyo. Este año la meta es un upgrade de PC, dice por ahí, gato. Batatín, te dice a ti. Hasta que esta no coja fuego, no le haga la upgrade. Se prendió en fuego ahora mismo. Timoli Sajoni, Azuquita para ti, gracias por estar por ahí, bienvenida. Nos vemos que llevo más de 24 horas despierto. Ya, rayo, pues descansa, Chayiri. Ya casi nosotros vamos también. Sí, ya estamos acabando. De hecho, vamos para el cierre ahora. Yeah. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Particularmente en Nivel Escondido los encuentra todos los episodios. Así que si usted quiere ir 10 años atrás y escuchar el primer episodio de Nivel Escondido, lo puede hacer. Ya, yeah. Y asterisco, esta semana tuvimos problemas con el file que se publicó inicialmente, pero Gato, muy diligentemente, tan pronto nos dejaron saber, se sustituyó. Así que el podcast de la pasada semana, donde de hecho tuvimos entrevista de gaming con Bedwin Creative, esperamos que la hayan disfrutado. Y si no la han disfrutado, pónganla en agenda, porque de verdad que la conversación estuvo muy, muy buena, para que lo escuchen. Esto ya está disponible, ya ahora sí no tienes problema alguno. A mí pasó que pues yo descargo los podcasts, ¿verdad? So tuve que borrar la versión que tenía antes, la volví a descargar y ya entonces ahí salió sin problema. El mismo día se resolvió el issue. Así que gracias a todos los que nos dejaron saber, porque hay veces que pasa, gente, problemas de tecnología sobre los cuales nosotros no tenemos control, pero tan pronto nos enteramos, mira, ese que está ahí, al lado mío, el gatonejo, la mente maestra detrás de Nivel Escondido, rapidito resuelve. ¿Okay? Yes, como dijo Gio, gracias a las personas que lo reportaron, el podcast pues salió publicado a las 7 de la mañana, como típicamente sale, y rapidito empezaron a llegarme mensajes de que mira, no se escucha, y voy, el archivo subió a las 2 horas y pico, pero estaba totalmente en silencio. No sé qué pasó, porque you know, uno lo que hace es darle rendering, so nada, lo que vine rapidito acá a la computadora, yo todavía ni había comenzado a trabajar cuando eso, era temprano. Vine un momentito, le di rendering otra vez y sustituí el archivo y ya se arregló. Pero ya, gracias por reportarlo. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Acá en Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles desde las 8. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 11, pero la hora cambia ya prontito, gente. Señor. Cuando venga el cambio de hora, pues Gio se mueve, Gio y yo nos movemos una hora más temprano. Yo estaba comentando en mi stream de anoche que Gio está tratando de subir un poquito más temprano, pero no es garantizado. O sea, la hora oficial sigue siendo 11 de la noche, pero si se la alinean los planetas, pues subo un poquito más temprano. Yo trato de hacer lo mismo, pero yo lo más temprano que si acaso subo son 20, 30 minutos antes de la hora usual. Pero ya, prontito cambia la hora, lo cual viene bien con Puerto Rico. Aparte de eso, pues hay mercancía bien bacala. Tenemos el modelo oficial aquí, Gio. Si te tengo recortado, pero si puede levantar. Sí, me va a robar un bullet ahí. Ahí está. Esa, uno de los modelos de camisas que tenemos. Moriste bacalao, ahí inspirado, loosely inspired en Dark Souls. Sí que está disponible en nuestra tienda. Pueden ver la mercancía accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Yes. Hay varias cositas por ahí chéveres, así que los invitamos para que den la vueltita por allá. Sí, y finalmente, antes de irnos, pues queremos invitarlo para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Moy Snake 85, Koutaino, Nicole J y J Chinobu 82. Y de esta manera nos retiramos. Ya son las 11:23 horas local, 1:23 horas de Puerto Rico. Así que váyase a dormir, gente. ¿Qué va a hacer? Vamos a dar un raid ahora con los créditos. No se vaya nadie. Una última leidita ahí en el chat. Aquatail ha estado más activa que yo. Yo estoy en mi último semestre de la uni. Tengo mucho que hacer y nos casamos en julio. ¡Uy! Felicidades, Kangri. Que todo salga muy bien, mano. Métale que usted puede. Necesitamos la dosis de los martes, dice Alter Latino. ¿Qué domingo es el cambio de hora? Pregunta Batatín. ¿Qué domingo es el cambio de hora? Es este fin de semana que viene, no, el otro. Faltan dos fines de semana. Porque, por ejemplo, en lo del Bacalao Fight Club, van a haber dos eventos que son a las 11 de la noche y después el resto son a las 10. Yep, de yep. hecho, voy a aprovechar aquí. Pon la escena ahí, en lo que yo busco un canal también para acá, para darle rey. Sí, no tengo la imagen acá, pero la voy a buscar. Date mano. Yo sigo leyendo lo que vas buscando ahí. Más uno para que dé la vuelta. ¿Qué vuelta? ¿Qué vuelta tú quieres? ¿Verme la espalda? ¿Para qué? No voy a pararme para que me vean las nalgas. Eso cuesta, papá. OnlyFans. Nivel escondido. Coming soon. Gama Zenin se ríe. Dice, ¿en serio? Ah, pues voy a ver. Mira, parece que Gama no sabía que teníamos mercancía bien bacala. Mucha ropa. Mucha ropa. Ey. ¿Y el gato cuándo aparece? ¿Qué gato, Amenuk? No prendí el gato no hoy. No prendió. Esta vez no. Pero aquí está, gente, la promoción. Uy, para el Bacalao la fecha. Club. El próximo viernes arranca esto. Así que si se fijan, hay dos que son a las 11, pero después son a las 10. Para mí siempre es a la misma hora. Es para Puerto Rico, pues que vendría cambiando. GG. Ahora sí, estamos al día. Saludos. Sí, por ahí llegó Kid Jumpy Playroom. Gracias por esos beats. Saludos igualmente, Kid Jumpy. Se cuidan. Espero que tengan una buena noche. Un abrazo, Bacalao. Que tengan buena noche. Ajá, está diciendo Jaster. Gracias por el stream. Gracias a ustedes. Cap Jack llegó también para la main final. Let's go. ¿Kid Jumpy es Jumpinero? ¿Jumpy Gaming Zone? No. Ok. No, es otro stream. Otro Jumpy. Sí, es otro Jumpy. Otro de los top Jumpy. Pero qué bueno tenerte por acá. Lo conocimos una parranda Bacalao, de hecho. Awesome. Cuando visitamos el canal de Geek Jumpy, estaba jugando Truck Simulator o alguna jodienda de guiar y fue tremendo vacilón. Y hablando de Parranda Bacala, el sábado a esta misma hora todavía vamos a estar en joda por ahí. Y lo voy a decir, que se fastidie, nuestro auspiciador de la Parranda Bacala del mes de marzo, si todo sale bien, lo va a hacer nada más y nada menos que el James PR. Así que nice. Promete y de qué manera. Recuerden que el James también con Darth Vader trabaja su proyecto de Universando, ¿verdad? Aparte de sus respectivos canales acá en Twitch, con muy buen contenido. Pues trabajan, ¿verdad? Ciertas discusiones. El de esta pasada semana estaban hablando de la serie de The Last of Us, comparándola con el juego. Y obviamente, en base a sus experiencias personales, está bien interesante la conversación. Así que los invitamos a que chequen ese contenido también. ¿Alright? Así que eso es el sábado que viene, Parranda Bacala. Y ustedes saben que siempre es un descontrol total. Así que, GG Gatito, ahora sí estamos al día en el chat. Ahora sí. Yo voy a sugerir que vayamos al canal de Poppy Dumpling, que tiene solamente un viewer ahora mismo y está jugando Sons of the Forest. Estuve jugando con ella Fortnite hace como 3 días atrás. Y hoy precisamente estrenó un concepto de podcast como paranormal, con temas de opinión, ¿verdad? Basado en opinión, pero con temas que no se explican fácilmente con la ciencia. Bastante interesante la discusión en el chat y pues la aportación de ellos. Estuvo participando en una muscaria y Bevin Creative en él también. Así que voy para allá para que conozcan de nuestra amiga Poppy Dumpling. Los que no la recuerden, a lo mejor la recuerdan por el Bacalao Nervioso, que también la conocimos en una parranda bacala. Esta es la que dijo que el bacalao se lo dejamos temblando, así que si no, pasar por el canal de Poppy Dumpling. Así que ahí, ahora sí voy a ponerlo a correr, gato, porque yo sé que los créditos tienen que roll. Y estamos GG. Bueno, ahora pues sí. Nos vamos. Bye bye. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Se cuidan. ¡Azúcar!